centro delle rinnovabili, per esempio nel foro del centro c'è un paesaggio per esempio nel corso motivo la asamblea, respetando el reglamento. y que el mecanismo para proceder a la designación está detallado en el artículo 5 del reglamento para la designación de jefes de departamento. Esta resolución se la adoptó con la abstención de Matemática Luz Cueva, Ingeniera Miriam Hernández, Ingeniero Patricio Flor y Doctor Osvaldo Gas. 3.3. Se conoce la propuesta presentada por la Ingeniera Hernández respecto al reconocimiento proporcional de sueldos debido al aumento de 9 horas de dedicación semanal de los docentes y se resuelve, considerando que el reglamento de escalafón del personal docente de la Escuela Politécnica Nacional del 7 de septiembre de 1999, en el capítulo 5, artículo 11, dice, los docentes titulares a tiempo completo ejercerán por lo menos 2 clases de actividades contempladas en el artículo 12 del presente reglamento y laborarán en la institución entre 31 y 40 horas semanales, que los docentes que laboraron en la institución con una dedicación de 31 horas recibieron de acuerdo a la ley su sueldo completo, lo que constituye un derecho laboral adquirido, que en la planificación de los docentes para el presente semestre ya está considerado el incremento de horas de dedicación del docente a 40 horas en punto, de acuerdo a consignado en la LOEX, que en la LOEX, en la 25ª disposición transitoria, último inciso dice, el reglamento establecerá que para exigir a esos docentes que cumplan la dedicación de 20 y 40 horas semanales de trabajo, según el caso, deberá elevarse su remuneración al menos en la proporción respectiva, que el artículo 11, numeral 8, inciso segundo de la Constitución establece que será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter represivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos que la Constitución dicta en el artículo 229, inciso segundo, en concordancia con el artículo 326, numeral 2, que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, se le anula toda estipulación en contrario. Resuelve, 1. Aplicar en forma retroactiva desde el inicio del presente semestre un reconocimiento proporcional de sueldos debido a aumento de 9 horas de dedicación semanal de los docentes. 2. Encargar, conforme a nuestra reglamentación vigente, al rector de la institución la consecución de fondos para cumplir la presente resolución. Esta resolución se la tomó con 7 votos a favor del ingeniero Patricio Flor, Matemática Luz Cueva, Doctor Osvaldo Aldaz, Ingeniera Miriam Hernández, Ingeniera Liliana Córdoba, señorita Andrea Exaya y señor Gonzalo Jaco. 2 votos en contra del ingeniero Adrián Peña y del señor Restor, y 2 abstenciones del doctor Iván Bernal y doctora Jenny Ruales. 3.14. Se resuelve que el señor Restor presente un informe sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento al numeral 2 de la resolución que antecede. Esta resolución se la obtuvo con 8 votos a favor del ingeniero Patricio Flor, Matemática de Cueva, ingeniera Miriam Hernández, doctor Iván Bernal, doctora Jenny Ruales, ingeniera Liliana Córdoba, señorita Andrea Isaya y señor Gonzalo Jaco. Y 2 votos en contra del ingeniero Adrián Peña y señor rector. Al momento de tomar la votación, no se encontraba presente en la sala el doctor Osvaldo Aldaz. 3.15. Se conoce la propuesta presentada por la ingeniera Hernández respecto a un incremento salarial al personal docente y se resuelve, considerando que es necesario que la Escuela Politécnica Nacional se plantee una política salarial anexada al salario mensual unificado que sea general, que refleje la primacía de lo académico sobre lo administrativo y que constituya un incentivo al cumplimiento de las actividades del personal docente. Que la disposición transitoria 26ª de la LOEX dice, hasta la aprobación del reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, los incrementos de las remuneraciones de los profesores serán equivalentes a la tasa de inflación del periodo fiscal anterior o al porcentaje del último incremento del salario mensual unificado. Que el último incremento del salario mensual unificado fue alrededor del 10% en enero del 2011, que este año no se aplicó ningún incremento al sueldo de los docentes de la Escuela Politécnica Nacional. Resuelve, 1. Aplicar a partir del mes de octubre del 2011 un incremento al sueldo del personal docente en un porcentaje del 10%. 2. Encargar conforme a nuestra reglamentación vigente al rector de la institución la consecución de fondos para cumplir la presente resolución. Esta resolución se la tomó con 9 votos a favor del ingeniero Patricio Flor, Matemática Luz Cueva, doctor Osvaldo Aldaz, ingeniera Miriam Hernández, doctor Iván Bernal, doctora Jenny Ruales, ingeniera Liliana Córdoba, señorita Andrea Isaya y señor Gonzalo Jaco. Y 2 votos en contra del ingeniero Adrián Peña y señor rector. 3.16. Se resuelve que se realice el pago de los incrementos de las resoluciones número 3.13 y 3.15, siempre y cuando los fondos para este fin provengan de ingresos adicionales al presupuesto institucional entregados por el gobierno central. Asistieron los siguientes miembros: Ingeniero Alfonso Espinosa, rector. Ingeniero Adrián Peña, vicerrector. Ingeniero Patricio Flor, representante de los profesores. Matemática Ruth Cueva, representante de los profesores. Doctor Osvaldo Atat, representante de los profesores. Ingeniera Miriam Hernández, representante de los profesores. Doctor Iván Bernal, representante de los profesores. Doctora Jenny Ruales, representante de los profesores. Ingeniera Liliana Córdoba, representante de los empleados y trabajadores. Señorita Andrea Isaya, representante estudiantil. Y señor Gonzalo Jacome, representante estudiantil. Además, participaron con voz de la presente sesión matemático Felipe Navas, presidente de la NEPOM, señor Pablo Zapater, presidente de la GPEI, señorita Jessica Benavides, presidenta de la NEPOM. Asistió también la señora María de Lourdes Carrasco de Rodríguez, oficinista 2, dada en la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, en la sala de sesiones del Consejo Politécnico, el día 13 de octubre del año 2011. Las presentes resoluciones del Consejo Politécnico entran en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial Politécnico. Como dije, se publica el ingeniero Alfonso Espinosa Ramón, presidente del Consejo Politécnico, lo certificó abogado Javier Ortiz Raza, secretario general. Aplicación. Sí. Hay una pequeña aclaración, solamente en honor a la verdad, me parece que es en el renglón antes del punto 4, antes del punto 4, es esos dos renglones previos, ¿sí? Si es que mal no recuerdo, y pueden hacerme con los compañeros, la moción la presentó el compañero Osvaldo Andrade, el cambio, ¿no? Simplemente porque de aquello libremente está aceptado por la presidencia, eso sí, pero la noción la presentó Osvaldo. Ahí parece ser que el rector es que propone la noción. Del cambio de los. Nosotros ya hablamos, igual que ahorita, igual que ahorita, si no hay problema, si no hay problema, si no hay punto cambio. Es que no es cuestión de eso. Es que sencillamente aquí conversamos, cuando llegue el momento, en concreto a que se elimine el literal G del artículo 33 y se coloque en el literal E del mismo artículo, en vez de más de una, ninguna. Haciendo uso de nuestra autonomía universitaria, tomando en cuenta que no estamos, o no somos igual que el resto de universidades, donde sí puede haber un número mayor de gente que no ha salido ninguna sola materia. Entonces deberíamos también pensar bien, de acuerdo a nuestra realidad, y reformar el artículo. Estamos poniendo lo que dice la ley, solo que lo estamos haciendo específico. No, clarísimo la ley, por favor. Pero vean lo que quiero decir, ustedes mismos se ponen en una situación en que posiblemente cualquier resolución del Consejo Politécnico les diga, porque no estaría conformado de acuerdo a la ley. Hay una, a ver, un artículo todavía en la ley que dice que si no está conformado de acuerdo a la ley. Que si no se acuerda. No son válidas las respuestas. Con instalación y funcionamiento de los programas de gobierno asociados en escuelas politécnicas, se les hará visto un poco de más calidad superante. Las opciones tomarán por medio simple o especial de cumplir con los puestos estatutos de cada institución. Las decisiones del órgano de gobierno que no estén integrados de confianza con esta ley serán nulas y no será secreto político alguno. Será responsabilidad de la primera autoridad de partido de la escuela politécnica velar por la integración legal de los órganos del pueblo gobierno. No sé si leyeron también en la cuestión del reglamento, en la décima, en la décima octava. Ahí es clarita la forma de cómo puede cualquiera denunciar. Disposición transitoria de décima octava. Todos los productos nacionales que se hayan realizado en las escuelas politécnicas a partir de la vigencia de la ley podrán ser revisados por el CES una vez constituido plenamente. Para el efecto será necesaria la presentación de una denuncia debidamente fundamentada ante el CENCIT, la que elaborará un informe que va a ser presentado ante el CES. En caso de tal incumplimiento o irregularidades en los procesos electorales, el CES les dará presión a través del incumplimiento de la ley. Sin embargo, lo que estamos solicitando acá es que se ponga esto, no haber reprobado ninguna materia, pero específicamente en la Politécnica, en el último periodo o nivel aprobado. Sí, entonces, en el semestre anterior que no se haya reprobado ninguna materia. Sí, entonces estamos cumpliendo la ley, no sé hasta qué parte estamos violando la ley. Estamos cumpliendo la ley, solamente que lo estamos haciendo específico. Estamos legislando hacia adentro. Entonces, eso es lo que dicen y lo que yo, no sé si se puede revisar el artículo 33 del reglamento de elecciones, para no poner otro literal que diga no haber reprobado ninguna materia en el último semestre cursado, que se podría también, sería de poner en el mismo literal, el reglamento que está ahora es haberse inscrito en al menos 15 créditos en materias en el periodo electivo inmediato anterior y no haber reprobado ninguna materia en dicho periodo. Es lo mismo. Espero que le condense en el mismo literal para que no... O si no, pues le ponemos en un literal aparte, que eso no tiene mucha relevancia. Sin embargo, aquí no especifica, en el reglamento tampoco, si en el reglamento de la ley se pusiera en la carrera, entonces ahí sí estamos violando la ley, ahorita no estamos violando la ley. Es que verás, no especifica, si se no hace lo probable, no mantiene punto. ¿Qué significa eso? Para cualquiera que no haya aprobado ninguna materia. Entonces, que sería en el último abril, pero puede haber reprobado en los anteriores. Claro. Ya, en ese caso, no ha reprobado ninguna materia. Ha reprobado en los periodos anteriores. Eso es clarísimo. O sea, que yo no sé cómo podemos nosotros tomar. lo que sí, o sea, ¿por qué es que nosotros hacemos ese pedido? No es porque se nos ha ocurrido así simplemente, sino porque esto ya estaba vigente desde noviembre y ha traído muchos inconvenientes para la representación estudiantil en los consejos de facultad, no se diga el consejo politécnico o consejo académico. Entonces, ¿cómo hacemos? Si bien dice aquí en la universidad, ¿cuántos estudiantes están haciendo segunda matrícula en el mismo estudio que nos dan para terceras, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes portantes el semestre anterior están haciendo tercera matrícula? 800 o algo más. ¿Cuántos están haciendo segunda? Más de 4.000 estudiantes portados hacia el semestre. Si lo hacemos en toda su carrera, ¿cuántos estudiantes al haber cumplido el 50% de su currículum no haya reprobado ninguna materia? Simplemente no es representativo. O sea, sea que se diga, no, tal vez aparece uno, pero ¿será que ese señor estudiante está siendo representativo en todo el estudiantado de la universidad? ¿Será que pertenece a la media? No, señores. Y además en la ley está claramente establecido el derecho a la participación. Y si es que, yo creo que en todo caso si ponemos eso, entonces, ¿qué? ¿No estaremos violando la ley, pero si estamos violando la Constitución? El problema de comercio estudiantil es otro, ¿verdad? Antes que haya la ley, ya no pudieron dirigir los representantes de todo el Consejo Académico, ¿cómo dice? Antes de la ley. No, pues ellos están antes de la ley, porque lo mismo que usted está diciendo ahora que se ponga. Y en varias. Ya no, y convocamos varias veces. Y no hubo casi. Entonces. Pues ya entonces, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? El problema es el mundo organizado, ¿verdad? Sí, sí. Yo después digo lo siguiente, ¿no? Lo que yo que tenía era que ser un buen estudiante, porque era absolutamente beligerante la situación contra los estudiantes. Así era. Teníamos tres requisitos: ser buen estudiante, hacer extensión universitaria y no tener ninguna relación ni de final ni de adelante en la escuela. Esa era la situación que nosotros nos poníamos. Nadie nos ponía en esas cosas. Nosotros para ser completamente independientes, y cuando usted se paraba y decía una cuestión frente a un profesor, no tenía ningún problema si tenía buenas notas. ¿Qué hacía? Pero que imagínense, ahora ustedes dicen, no, déjenme que también los repetidores piensen que está en contra de la ley. No es posible, señores. O sea, en ese sentido creo inclusive, yo no sé, pues no, si en un momento determinado se llega a elegir esta naturaleza, nos pone en una inestabilidad institucional total. Pero fíjense en eso, o sea, independientemente de cómo esté el Consejo Politécnico, es una cuestión institucional. O sea, nosotros no podemos poner en inestable toda la institución. Le insisto, cualquier persona, cuando haya una resolución aquí que no le guste, va a decir, va a constituir a un va a donde pues, y tenga plena seguridad que le da razón. Claro, cualquiera. Cualquiera. Entonces aquí sencillamente no podemos hacer nada que no le guste a alguien. Si alguna vez se sanciona a alguien, si alguna vez se da una disposición, que si el Consejo Politécnico hace que algo que no le gusta a alguien, todo el mundo puede echar a trabajar al Consejo Politécnico. Ese es el resultado. Entonces, ahora, es más, ahí sí yo le digo, es un problema con el estudiantil, o sea, ustedes tendrán que buscar entre las personas que cumplen los requisitos. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo le entiendo a usted su preocupación. Pero desgraciadamente no se puede. Lo que ustedes solicitan, no se puede. Igualmente, para seguir solamente comentando el asunto, en el porcentaje estadístico que usted comentaba, ¿cuál sería el porcentaje de estudiantes que no tienen ninguna reprobación? Sí, bueno, lo que contando, digamos, las carreras, desde que se dan créditos. Sí, bueno, ¿qué porcentaje estamos? No, nosotros lo que tenemos acá directamente es una estadística aportada del semestre anterior. Entonces es así, explícito solamente, no de la vida de carrera de todo el estudiante, sino es realmente una ejemplificación de solo en el semestre anterior habían cerca de la mitad de estudiantes haciendo segundo y cerca de 1.000 estudiantes, el 10% de estudiantes haciendo tercero. Así, cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Los que no estuvieron haciendo segundo el semestre anterior también ya lo habían hecho antes. Entonces, lo cual nos cierra más. Entonces, ¿qué pasaría? Solo aquí estamos con el 60%. Estaría fuera en el semestre anterior. Entonces, ¿qué es lo que queremos establecer. O sea, el 60% bajo ese reglamento que nosotros hicimos reforma, ya no podemos. Pero si dejamos como está, no vamos. Bueno, probablemente si el señor vicerrector puede decirle sí. O sea, si hay 20 estudiantes en la escuela pública nacional que cumplen con esos requisitos. Pero ¿qué tanto representan? Entonces, ¿o qué tanto quieren participar? ¿Qué es otra cosa? No es que no hay nada. Entonces, no, yo no digo que no haya nadie. Bueno, no corre. Sí, pero el problema es que ¿qué tal? Primero, si es que quieren. Siempre el señor rector lo reconoce, si con este reglamento como estaba antes se convocó al consejo académico y no hubieron candidatos, peor con el reglamento como se quiere poner, ¿qué va a haber? Entonces, ¿cómo se va a constituir? Entonces ahí caemos en loco. No está constituido el órgano colegiado, porque simplemente ya no vienen los estudiantes y tampoco las resoluciones son válidas. Es el mismo caso que tuvimos cuando discutimos aquí. Bueno, nadie estaba de acuerdo con la ley, nadie. ¿Por qué? Porque en el caso de la Escuela Politécnica General de Género era completamente desproporcionado. Así era. Y sin embargo tuvimos que hacer, ¿por qué? Porque desgraciadamente, por igualita la decisión fue muy similar. Al final, ¿qué dijimos todos? Hay que hacer política de género. O sea, hay cosas de la ley, miren, que desgraciadamente nos han obligado, ¿no? A establecer los consejos, a tomar elecciones, porque no podemos. Y en este caso, de expreso, no es posible. O sea, si por mí fuera opción, no habría ningún problema en que se aplique. Es más, me he escuchado varias veces. El criterio que aquí tenemos, ¿no? Siempre ha sido la mayor. Porque lo que en género se fue, más las mujeres podían ser candidatas. De los 450 profesores no pasaban de 30. Los 450 no pasaban de 30. Y tuvimos que hacerlo. Y superado todos los problemas, tenemos el consejo. En el caso de ustedes, yo sé que va a ser difícil, indudable, pero ese es un problema de convicción. No podemos solucionar nosotros violando la ley. Porque no se van a establecer los problemas. A ver. Busquemos de tal vez alguna salida, porque realmente el argumento de Yatir es totalmente válido, de acuerdo a la realidad que vive la nación, ¿no es cierto? Definitivamente. Eso lo reconoce usted y lo conocemos todos. Yo no sé qué tan posible pensar, no solamente en voz alta, el hacer una pequeña consulta al CES respecto a la aplicación de simplemente la ampliación de esto. Es decir, no estamos queriendo reformar, sino que al artículo este le estamos especificando cómo va a ser, como dice el día. Entonces, la tesis, si es que se hace esa consulta y tenemos para la próxima sesión, la resolvemos, creo yo, porque si no, ¿qué salida le damos? Nosotros, sí, porque no nos conocemos. Igual pensando en voz alta, como dice, yo creo que también no es aplicable la ley, ¿no? Nos guste o no nos guste respecto al asunto de los graduados. Ese es otro punto que yo sí creo que amerita una consulta. Yo creo que en este caso si el CES debe aclarar. Se establece la ley, solamente dice que estarán integrando el postgrado. Con el reglamento anterior, el anterior, no el actual, que se presenta para la elección que estamos ahorita convocados, simplemente fue imposible lograr conseguir el número de firmas, los candidatos para que hagan su campaña, socialicen sus propuestas, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bajar, que yo digo de una manera muy desproporcionada, gracias, el número de firmas y todos los requisitos, de tal manera que creo que con una o dos es fácil de ir. Entonces, claro, estaríamos entre comillas dentro de la ley, pero yo veo que esos son puntos que, desde mi perspectiva, no serían aplicables de la misma manera. Tal vez se puede encontrar alguna salida, ¿no? Yo digo, es cierto, y sobre todo los argumentos son válidos, pero en serio, para preguntarle al CES, yo digo, habría que hacer, pues, dar un término, una prueba. O sea, nosotros tendríamos que convocar elecciones. Y si no se da el caso, tendríamos un argumento para decir que no se puede cumplir. Pero si no, también estaríamos, así como dice la Constitución, estamos diciendo que un 20 o un 30% de estudiantes sí pueden. estamos ya descalificando los grupos de los porque también existe contra ellos. Póngase que ellos a lo mejor también aspiran a nivel de nosotros ya le estamos descalificando de una ley que debe ser. No, pero hay también estudiantes que tienen, porque no es que hay cero estudiantes. Hay estudiantes que sí pueden. Un 20 o un 30% de estudiantes que pueden hacer. Sí. Entonces, sería absurdo que ese 20 o 30% de estudiantes también nosotros ya los diríamos descartados del primero. Hagamos las elecciones. ¿Tenemos representación? Ahora, si ya no tenemos representación, vamos a la segunda etapa. Pero imagínense lo que es también de antemano ya descalificar a muchos compañeros. No, claro, pero que lo que pasa es que, claro, ustedes están diciendo que le damos derecho a unos. Pero estamos limitando el derecho a la gran mayoría, lo estamos limitando. Bueno, yo lo único que quiero decir es que todos estamos de acuerdo que la ley es restrictiva y que para el caso de la política, algunas cuestiones de la ley son, si usted quiere, completamente distorsionantes. Ya le doy un ejemplo. Entonces, es que el otro ejemplo, ¿no? El otro es el de la tercera matrícula. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que este es más grave? Porque en las tres matrículas fuimos lo más flexibles que podíamos. ¿Por qué no si tenemos en una tercera matrícula en último término, pues? Dentro de nuestros parámetros, que estamos permitiendo el estudio. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es absolutamente diferente, es como el caso de género. Así es que no integramos de acuerdo a la ley. No pueden ser nuestras opciones válidas, por favor. Eso les insisto, o sea, se dan cuenta de lo que están planteando. Ahora, respecto al número, ¿por qué no se pide un dato de cuánto será? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Puede ser 1000 o puede ser 100. No es porque sean 1000 o porque sean 100, pero hay un criterio. Podemos pedirla. Lo único que yo les digo es que sean 1000 o sean 100, el problema es exactamente el mismo. Es como el ingenio. Si metíamos estadísticas, ¿cuántas personas pueden ser candidatas? Y salían dos, digamos que los 450. La gente se imagina que debe ser la mitad. Mitad, ¿no es cierto? 225. Total son, qué sé yo, 30. ¿Eso nos hacía variar la resolución? No nos hace variar la resolución, porque es una cuestión de si aquí es igual. O sea, no es una cuestión de no. Pero si quiere, podemos pedir. Sí, no, básicamente lo que quiero decir es que usted menciona el asunto de género. ¿Cuál es el espíritu de la Constitución y el espíritu de estas leyes? El incentivar la participación. Entonces, incentivar la participación de las mujeres. Y por eso está más que justificada la ley de que haya alternabilidad por género. Incentivar la participación de los estudiantes, se va, que también está en la Constitución, esta ley se va en contra de eso. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La Constitución, que está incentivando la participación de todos los sectores, o una ley orgánica? Y que es más, no es tan clara. Realmente lo que dice simplemente es que no haya... Que no haya reprobado ninguna materia. En realidad, no hay en el reglamento nada al respecto. Y eso justifica, me parece a mí, que hagamos una consulta al CES. Probablemente es el organismo que deberíamos consultar. Y mientras tanto, se paraliza la convocatoria hasta tener una respuesta, conversar y explicar. Y si sería necesario, para pedir la explicación, tener nosotros los datos estadísticos de soporte, porque la Escuela Politécnica no es como otras universidades en donde hay muchísimo más número de personas que nunca han reprobado y que sin embargo intervienen y participan en los distintos estamentos. En la Politécnica es más difícil no haber reprobado ninguna materia. Entonces, yo sí creo que justificadamente, sacando las estadísticas, pidiendo las estadísticas a quien corresponda, sí sería bueno presentar la consulta al CES. Y no menciona mucho el asunto de género, porque es otra cosa, o sea, la participación de las mujeres se está tratando de incentivar y a mí me parece que eso es justo, es necesario y puede cambiar incluso la estructura social mismo del Ecuador. Y el asunto de la participación de los estudiantes, de todos los estudiantes, de la mayor cantidad de estudiantes, también se tiene que tratar de incentivar, ¿no? Entonces yo creo que está justificado el hacer la consulta, no sé qué dirán los señores de estudiantes, y hasta eso paralizar la convocatoria. Y es algo parecido a la segunda jornada, que es donde podríamos hablar en otro punto, en el que se bajaron completamente los requerimientos de las personas que pueden ser candidatos, el número de firmas que les soportan y el número de votos que requieren. Entonces, también eso tenemos que conversar, pero por lo pronto yo creo que lo que dicen los compañeros es lógico y se acercan los señores estudiantes, sería dar paso más bien a la consulta basada en las estadísticas de esta universidad en particular y sin mencionar el asunto de género, precariedad, no aplica para nada en este caso. Yo creo que la consulta al CES no es pertinente porque no es el encargado de discernir este aspecto. Quisiera hacer referencia al caso de los graduados, que es algo similar. Nadie hizo la consulta al CES, más bien en el reglamento a la ley, ahí se puso algo. Dice aquí, si la elección de los representantes de los graduados ante los organismos colegiados de gobierno de las universidades y escuelas politécnicas no se pudiera realizar como lo dispone la ley, estos se conformarán sin la presencia de dichos representantes, y aquí viene, siempre y cuando se compruebe ante el CES la imposibilidad de elegir. Pero no, yo creo que aquí en este caso el reglamento a la ley da las pautas y solamente dice el procedimiento y la justificación ante el CES, pero no creo que una ley deba ser interpretada por el CES. Yo creo que no es la idea de solicitar la interpretación al CES, sino de solicitar la reglamentación a esa parte de la ley, que esa sí es una solución del CES como tal, y sobre la que no ha legislado todavía. Y haciendo ahí la sugerencia de que hay este problema exactamente real en la escuela politécnica, entonces yo creo que es a nivel de algunas universidades, pero en todo caso, consulta para nosotros. Sí, que se reglamente por parte de esta parte. Si no estamos pidiendo la consulta, obviamente yo quiero que la consulta habría que hacerlo al procurador que dice la ley, pero la consulta más bien en este caso es una solicitud al CES para que reglamente esta parte, considerando la realidad de la escuela politécnica nacional, que es otro tipo de averiguación. En este momento yo no veo como institución del Consejo de Educación Superior interpretar ley, no veo, ni tampoco normar la ley. Pero reglamentar sí. Eso sobre el presidente, la ley. Lo que le da, si en la gobierno no solo se hace lo que le da la ley. Porque le da la ley y dice, usted puede hacer este y otro reglamento. No, pero usted. Y ahí está. Ahora, bueno, solicitemos que el CES reglamente esto de los requisitos para ser inscrito. En el sentido que sea un señor estudiante, que se permita que sea no toda su carrera, sino en. Puede hacerse. Pero lo único que le digo es que implica. Implica pedir al CES una reglamentación. Que yo no creo que se haga de forma inmediata. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que haga la reglamentación? Si yo puedo preguntar, ¿no? Y es para hacer la solicitud. Y mientras tanto nos quedamos sin representación estudiantil. Porque tomen en cuenta que inclusive mientras más se va prolongando esto, los representantes estudiantiles terminan sus funciones y no pueden continuar. No es el caso de las autoridades o los demás. Hay una manera explícita también sobre la duración del tiempo de esa representación. Sucede que si el 16 de noviembre no está elegido con un nuevo representante estudiantil, pues el Consejo se reunirá sin ser representante estudiantil. Ese es el problema. Bueno, si hay, pero si se argumenta ahora es, no, es que si no está con el representante estudiantil, todas las resoluciones también son por. Pero se dan cuenta que el problema institucional que son. Entonces, por eso era que nosotros decíamos, hagamos la convocatoria antes. Y de aquí en adelante, cada semana que pase, implica una semana más sin representación estudiantil. Es lo que significa. Pero es igual, señor, ¿sí? Gabriel. Estamos siendo específicos. Ninguno lo dice aquí. No había prueba de que ellos hicimos específico. Eso es lo que había que aclarar. Si usted es un término, además, para consultar. Y yo no le veo una argumentación ante el procurador, ante el CES, para decirle, para el caso de la política es diferente. Ellos siempre van a normar en forma general. Esos organismos no van a dar una disposición que, en vista de que el grado de resistencia en la Politécnica es muy alto, se autoriza que la Politécnica tenga esta otra norma. Eso nunca va a pasar. Nunca. ¿Cómo puede ser para el resto de universidades? Exacto. Pues entonces, ellos discutirán en forma general. Y cuando discutan en forma general, discutirán la ley. Y al ver que la ley dice, si ustedes quieren, se puede hacer la consulta. Pero lo único que les digo es que esa consulta le lleva, digamos, optimistamente, un mes o más. O más. Porque el pobre ser ahí, usted ve que la cantidad de cosas que están instaladas. Gracias, señor rector. Bueno, escuchando atentamente las participaciones, yo pienso como se ve la consulta y como se ha escuchado antes también en el tiempo que hemos venido llevando, en verdad las consultas es un medio muy escabroso, digámoslo así, y mucho más una reglamentación, muchísimo más, y tenemos un claro ejemplo de la SOT, aunque no es lo mismo. Yo pienso que cabría acoger la petición que estamos haciendo como estudiantes en vista de esto, de la imposibilidad de que se pueda hacer esta consulta y que sea viable para tener toda la seguridad. Ahora, yo entiendo que de parte del rector él defienda un futuro posible en el que nos puedan decir, pues claro, está constituido en contra de la ley, pero si nosotros como Consejo Politécnico, en base a los argumentos que estamos conversando, que muchos estamos viendo que no es que nos estamos yendo contra la ley, entonces se respeta lo que viene del lado del rector, pero nosotros creemos de que no, de que puede ampliarse y que no se va a hacer una reglamentación de parte de un organismo público para la Politécnica, sino que nosotros como Consejo Politécnico vamos a hacer el reglamento a nuestra realidad. Entonces, por eso, insisto, creo que sería bueno acoger la petición que estamos haciendo de parte para que, si es que en ese futuro incierto que no se sabe que se pueda dar, de que venga alguien y nos diga es inconstitucional va en contra de la ley, nosotros, como lo aprobamos, tenemos argumentos para defender eso, ¿no? Entonces, no, yo pienso que es un poco desequilibrado argumentar mucho sobre un futuro negativo que se pueda dar, porque también nosotros vemos pues argumentos de un futuro positivo. Entonces la opción es decidir, y pienso que nosotros somos los que tenemos que decidir, mientras más pronto mejor, porque en verdad, como dice el señor rector, si esto se sigue alargando, pues, institucionalmente va a ser más conflictivo. La última intervención realmente es bien inteligente, en el hecho de que creo que todos aquí estamos de acuerdo, que hay muchas partes de la ley que son inaplicables, que son antidemocráticas, ¿no es cierto? Usted mismo las ha dicho aquí, y que creo que podrían servir este tipo de arreglos para ir haciendo una codificación y un resumen, que igual está pasando, yo he conversado con los miembros del Consejo de la Universidad Central, que muchas cosas se están anotando y guardando para pedir realmente que se reforme definitivamente esta ley de educación superior. Entonces yo creo que eso va a ser uno de los argumentos también para decir, miren, esta parte no es que estamos en contra, pero no se ha aclarado bien. Entonces, por favor, esto creemos que debe ser así para todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy de acuerdo con la Constitución Estudiantil, que es un buen argumento para hacer una pelea que debemos hacer a nivel de universidades, estoy de acuerdo, pero que debemos ir recogiendo cada uno de los consejos las cosas que hay que ir reformando y arreglando, ¿vale? No, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que menciona. Lo que pasa es que no se haga esa reforma o esa aclaración de los papeles. Sí, yo no sé si es que se podría, o sea, dada la importancia realmente del momento de la institución, yo sé que tienen una agenda bien complicada los compañeros del CES, pero revisando ahí en las atribuciones, hay un pequeño punto donde no se habla de interpretar, obviamente, pero se habla de monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las instituciones. Entonces, tal vez por ahí se podría plantear si es que este asunto de las dos últimos semestres estaría digamos, violando tácitamente la ley o algo así, que es el peligro, ¿no?, que se ha comentado. Con lo cual, yo creo que daríamos la posibilidad, estaríamos hablando tal vez de una semana, si es que tenemos agilidad, ¿no es cierto?, en obtener esta respuesta. Que no hablamos de meses, sino dependiendo un poco de la gestión, pues, o sea, tal vez alrededor de una semana. Sí, se podría hacer cualquier consulta, pero creo que si lo hacemos así, bueno, no sé cómo lo iremos a argumentar, yo creo que ya más o menos podemos saber la interpretación que podrían darle, ¿no? Porque lo que estamos viendo en todo caso es una interpretación o una aclaración. Yo creo que esto se discutió algo parecido en relación a la tercera. Yo recuerdo que eso fue lo que se dijo, que no se necesitaban números para saber cómo estaba la situación, se pidió una estadística y en base a eso se estableció. ¿Qué decía él? Que se lo normen en el estatuto de la institución. Yo le demandaba que lo normamos y de ahí lo pusimos, pero no, lo que pasa es que nadie decía, ¿no?, que no tiene que no puede haber ninguna, que no puede tener tercera matrícula. Entonces, claro, nosotros lo pusimos ahí, claro, que, no, que solo en casos excepcionales en enfermedades, y después dejamos abierto y lo regulamos en el reglamento. ¿Quién ha dicho algo de eso? Estamos legislando en función a nuestra realidad. Tenemos que hacer las cosas en función, incluso no porque se nos ocurre o porque simplemente es capricho de los estudiantes que esté así, sino un sentido democrático, pues, en donde se amplíe la participación. O sea, yo no estoy pidiendo en ningún momento que se vaya a violentar la ley, si es exactamente lo que dice la ley lo que vamos a poner. Dice, no haber reprobado ninguna materia, es exactamente si quiere, le ponemos el artículo, el literal que en el artículo 33, que es no haber reprobado ninguna materia y que veamos en el último periodo de tiempo cursado. Yo no sé hasta qué parte se está violando la ley, si estoy poniendo explícitamente lo que está en la ley, estoy poniendo en el reglamento. Estoy poniendo exactamente lo mismo. Pero que lo hago específico, así como lo hicimos con la tercera matrícula. Lo hicimos específico para nosotros. Yo creo que en ese aspecto no estamos violando la ley, más bien estamos respetando la Constitución, que está por sobre todas las leyes, con el derecho a la participación, y en donde se declara que el Ecuador es un Estado de Derecho. Entonces, señor rector, mi propuesta está en el hecho de reformar el artículo 33 en literal que. Lo único que digo es que esa es la típica moción que no podemos ni siquiera votar la contra ley. Es claro. Aquí es consultemos. Personalmente, yo creo que cualquier consulta suelta al procurador. Porque es el único que absuelve consultas sobre la forma de aplicación de la ley. ¿No? Aplicación. Es lo mismo. Pero claro, ahí. Les decía Vigilio Lazo, podríamos ir también al Consejo de Educación Superior, ¿no?, sobre la base de esta atribución que tiene de monitorear el cumplimiento de las normas jurídicas, algo así. Sería una. Yo veía una posibilidad, dependiendo de la cierta que opinión. Monitorear el cumplimiento de los asuntos académicos y jurídicos. Yo monitorear, entiendo que es de él, se están cumpliendo, ¿no? Eso entiendo yo. Si quiere, pero no es absorber consultas. Es otra cosa. Por eso que se puede cumplir también. O sea, depende cómo puede. Pero si puede hacer esto, entonces, si no es atribución del Consejo de Educación Superior reglamentar ese tipo de situaciones, entonces que no se haga consulta y que simplemente se acoja a la propuesta que nosotros tenemos. Hay que tener un poquito de cuidado, parece fácil que modifiquemos eso, ¿no? Podemos preguntarle al señor abogado de aquí, al doctor Falcón, y decir, ¿es una modificación de ley? Sí o no, pero aparentemente sí es una modificación lo que ustedes proponen. Pero por otro lado, tenemos una situación, si ya se hace la convocatoria, hay unos plazos cuando ustedes terminan su periodo. aquí en la LOES, en el artículo 60, en el último párrafo, señala que su renovación se realizará con la periodicidad establecida en los estatutos de cada institución. De no hacerlo, perderán su representación. Automáticamente ustedes fueron elegidas a tal periodo y no hay representante estudiantil. Para estas representaciones procederá la reelección, consecutiva o no, por una sola vez, ¿no? Entonces lo que cabría una reelección. Pero si hacemos la consulta, que de acuerdo a lo que correspondería al señor procurador hacer la consulta, pero eso va a tardar una semana, dos semanas, y luego hacer la convocatoria. Entonces sí vamos a tener un periodo y que no vamos a tener representante estudiantil en el consejo, ¿sí? Porque hacer la consulta implica que debemos esperar la respuesta y no podemos hacer la convocatoria. Entonces va a llegar un momento en que no tenemos representación de estudiantes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, sí, estamos en ese transición, ¿verdad? Es una complicación que ya ni más llega. Pero ¿por qué no hacerlo en el otro sentido de que se hace la convocatoria, se sigue y de ser demuestra de que no es posible, pero ya con evidencia de que no fue posible o que fue posible? Es que caemos en el mismo problema, porque igual no se va a constituir. Y caemos en el mismo. No podemos. No, tampoco. Las normas es la momento de la convocatoria y este dato realmente es claramente. Ahí ya está. O sea, la consulta sería para la respuesta afirmativa, donde dice sí. Ese rato yo puedo cambiar el reglamento. Es peor todavía porque ya está hecha la convocatoria. No está hecha la convocatoria. O sea, ahora lo que procedería en este caso es no convocar. Esperar a ver que no responde. O el sesmo. Yo creo que es el procurador, porque el sesmo no tiene sus atribuciones para hacer eso, ¿no? Interpretar. Y además, tal como está el Consejo de Legalidad Superior, el incluso sí, nosotros ponemos la consulta, ¿cómo está el Consejo de Legalidad Superior? ¿Cómo está conformado? Hay que ver un poco a mediano plazo. La vez usted consulta, está poniéndose en manos del que consulta. Por eso se acuerda que nosotros en el anterior consejo decíamos, no consultemos nada ni al procurador ni a la CERACI. Alguna vez alguien propuso a la CERACI y decía, tampoco. Como tenía su frente. Señor presidente, basándonos en que básicamente es más importante los principios democráticos que expresa la Constitución que cualquier ley. Y siempre hay el derecho a la rebeldía que también está dentro de la Constitución. Si vemos que algún derecho está siendo vulnerado, siempre se puede poner uno en posición de rebeldía y decir, no va a ser de esta ley y aceptar. Yo creo que tal vez más fácil es al CES. Además, porque hay un problema, yo quisiera llamarle al director jurídico. La Procuraduría exige el pronunciamiento del director jurídico cuando una autoridad hace una consulta. O sea, no es que yo pueda consultar cualquier cosa. Bueno, yo puedo consultar cualquier cosa, consulta la autoridad máxima del jurídico. Pero la Procuraduría le pide al procurador, al director jurídico de la institución, que dé su criterio. Entonces, me escuchemos lo que dice el doctor, pues. Ya no le gusta, perdón. Claro, porque, digo, si es que nosotros metemos en un lío aquí, y después, digamos, en esta consulta, y después el informe del fiscal, ya, el informe del director jurídico es, no hay cómo. Imagínense. Ahora, de la experiencia, yo les digo, el procurador tiene que ser más drástico. El procurador. Todas las resoluciones que han encontrado el procurador, terribles para las universidades. Pero es que lo que pasa es que el señor no tiene ningún nexo con la universidad, no sabe cuál es nuestra realidad, eso es lo que va a hacer. Lee la ley. No, y eso. Pero no, porque él también va a interpretar, porque él también esto lo digo, no. Yo digo que puedo ser específico, el señor va a decir que no, o sea, no está claro en la ley. O sea, no está claro, yo no le veo que esté explícito y diga en toda su carrera, en ninguna parte, ni de la ley, ni del reglamento. No le veo explícito. Entonces yo creo que si quieren podemos escuchar el criterio del doctor. que de hecho, bueno, es interesante escuchar cuál sería la argumentación desde la parte jurídica, pero de ahí yo creo que tranquilamente podemos establecer aquí poniendo estrictamente lo que dice la ley y haciendo específico para nuestra realidad. Yo creo que sí podemos hacerlo tranquilamente. ¿Con qué argumentos? Solo tengo que dar el artículo 39 de la Constitución, pues. ¿Qué es el mismo artículo? La Constitución que es cierto, ¿no? La Constitución es clara, inclusive después de ustedes, la Constitución hablaba de proporcionalidad, que sigue siendo lo de género. Pero la ley no dice eso. ¿De qué? ¿Qué es lo que pone así? ¿Cómo hace proporcionalidad? La ley no dice eso. Ahora, aquí veamos el criterio. Yo tengo entendido, no esperemos que me diga el otro, yo tengo entendido que si la Constitución puede garantizar un derecho, la ley norma el ejercicio de ese derecho. Y entonces no se puede argumentar que no la ley no ha considerado el derecho de generar la Constitución. Eso no, yo que yo sepa, no es un argumento jurídico fuerte. La ley no puede ir contra la Constitución. Pero ¿cuál es el camino ahí? ¿Cuál es el camino ahí? Es lo que se ha planteado también para la educación superior. Es ir al tribunal constitucional y demandar la inconstitucionalidad desde el tribunal. Por eso era la ley de educación superior, ¿qué fue lo que se dijo? Que las universidades presenten la inconstitucionalidad de la ley de Barcelona. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? Cuando se discutió ahí, en todas las reuniones que tuvimos, se dijo, ¿para qué vamos a discutir este rato la inconstitucionalidad? Si tal como está conformado el Tribunal Constitucional, ya ve todas las sociedades que están. Porque en eso también hay que ser muy, pues no más que usted tenga la razón en ese nivel, sino también cómo está constituido. Y cómo está constituido el Tribunal Constitucional, tenga clara la probabilidad de que le dé la razón al Ejecutivo es muchísimo más alta de la probabilidad que está con la consulta. Y eso se ha visto en varias consultas que se han hecho al Tribunal Constitucional. Por eso es que se dijo que sería prudente esperar a que cambie las condiciones. A ver si va a ver. Estamos discutiendo esta tarde y vamos a convocar para las elecciones a los representantes ante el Consejo Político de los dos estudiantes. Y entonces plantean que la representación estudiantil para ser candidato se haga una modificación al reglamento. El reglamento actual lo modificamos para estar exactamente lo que dice la ley en su artículo 61, ¿no? Que dice que uno de los requisitos es no haber robado una batería. Los estudiantes proponen que se cambie el reglamento para que se diga no haber robado ninguna materia en el semestre anterior al de la convocatoria. Entonces la pregunta es, primero, ¿eso está concordante con la ley? Y otra cuestión, si es que el artículo este de la Constitución que le garantiza la participación y representación estaría sobre este artículo y por lo tanto podríamos hacerle que solamente sea para el anterior periodo la reflexión. A ver, el derecho de participación, empiezo contestando la última pregunta. El derecho de participación evidentemente está garantizado en la Constitución, pero todos los representantes, la mayor parte, tienen requisitos determinados para poder participar. Está regulado en todas las leyes, en los reglamentos, profesiones. Hay requisitos. Los requisitos no implica que están firmando. Para cualquier representación necesitan reunir ciertos requisitos. En este caso específico son los requisitos que están determinados en la ley de educación superior. Además, acá tenemos que tomar en cuenta que está vinculado lo uno a lo otro, porque haber aprobado el menos del 50% de la masa curricular y no haber aprobado ninguna materia implica que tiene que cumplir lo uno y lo otro, que sea no menos un semestre ni dos semestres, sino haber aprobado por lo menos de eso y no haber repetido, no haber aprobado ninguna materia mientras lo sigo estudiando. Aquí no dice en el semestre anterior, en el año, en dos semestres, sino no haber aprobado ninguna materia, es genérico, es general, ninguna. Eso es lo que dice el artículo 61. Y todas las participaciones tienen requisitos, o sea, no se le quitan para cualquier otra cosa, tienen requisitos. Por ejemplo, para decir, ahorita están llamando. conformando el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? También participarán todos, se convoca, y estos son los requisitos que deben de unir. En el momento que se les da carpeta del que no se une y se vienen los requisitos, no pueden participar, y así en todos los procesos. La participación determina que por requisito para votar por determinada participación. En este caso específico de la representación estudiantil, los requisitos están establecidos en el artículo 61 de la ley urbana. Yo le veo aquí que son dos requisitos diferentes. El primero es que se había aprobado el 50% de la mayoría estructural. O sea, que ha cruzado la mitad por lo menos de su carrera, que sería lógico, porque ya conoce de la situación del universitario, etcétera, etcétera. Y el otro, que es otro requisito, no haber aprobado ninguna materia. ¿Por qué es lo que queremos poner nosotros? No queremos irnos en contra de esto de ninguna manera. Lo que estamos proponiendo es poner no haber reprobado ninguna materia, lo que dice la ley, pero anexarle en el último periodo del último cursado. A ver. Ahí está siendo específico para mejor realidad. Bueno, los requisitos determinados en la ley, o sea, hay que cumplir expresamente, nosotros no tenemos capacidad interpretativa. Y lo que estamos haciendo nosotros, estaría haciendo el momento de aumentar la normativa, nosotros estamos interpretando y determinando nuestra propia ley, que no podemos hacer. Es que tampoco en la ley está claro que si la ley dijera no haber aprobado ninguna materia en la carrera universitaria. A ver, ¿qué es no haber aprobado ninguna materia? O sea, le hago la pregunta. Claro, pero es que depende. Yo le digo depende. Claro, porque depende. Pero un criterio, bueno, jurídicamente es eso. ¿De qué? Ya sea a la educación superior o al procurador, al procurador y decía el procurador y todas las cosas son. Y además, el procurador yo tengo entendido que exige que se envíe un criterio de la dirección jurídica. Sí. Entonces, imagínense, nosotros estamos. El criterio jurídico es que no hay cómo. Lo que pasa es que tal vez no se está tomando en cuenta de que en realidad está yendo contra la Constitución, porque de acuerdo a las estadísticas, solamente podrían ser elegidos las personas que tengan el 50% del pensum aprobado. Y de ese 50%, la mayor parte de gente va a tener aprobada por lo menos una, reprobada por lo menos una materia. Y tendríamos un universo de un 15% de toda la población estudiantil que puede ser elegida. Por lo tanto, se está restringiendo realmente de forma, en los hechos, la participación de la gente. Es decir, está yéndose contra el espíritu de la Constitución de favorecer la participación democrática. Y que eso, en nuestro caso, es así. En otro lado puede ser que no sea así, pero en nuestro caso es así. Si es que solo el 15% puede ser elegido, ¿cómo califica usted de su democracia? No, no es democrático. A ver, yo voy a permitirme decir una cosa, si es que ustedes creen que todo lo que está en la ley está mal, o sea, mientras está vigente, es obligatorio, ya. Pero eso no es potestad nuestra, es potestad del Congreso, reformar la ley, interpretar al Congreso, absorber consulta del procurador, a nosotros nos dan un campo específico, ¿no es cierto? Y le digo en todo, en cualquier representación, en la mayor parte de cuestiones, o sea, hay requisitos y son un número determinado los que están cumpliendo esos requisitos y pueden participar. Es en el caso específico igual, o sea, para representantes al Consejo, para ese departamento, con ciertos requisitos, ¿no es cierto? Y es igual, o sea, que reúne los requisitos del grupo que puede participar. Así está determinado en la Constitución, ¿eh? Porque se garanticen todas las cosas, ¿no es cierto? Al igual la Constitución, si quieres. Se garantiza la seguridad civil y todas las cosas, pero seguimos teniendo problemas de toda esa gente que no tiene seguro vivir, ¿no es cierto? O sea, y acá, o sea, se garantiza un derecho de participación y se regula la Constitución en una norma suprema de tipo general que para su aplicación y desarrollo necesita de las leyes pertinentes en la materia y las propias leyes necesitan de un reglamento para ser más viables operativas. Ahorita tenemos una disposición que mi concepto es absolutamente claro. No repetir ninguna materia, no repetir ninguna materia, es mi concepción. Doctor, perdón, otra pregunta, inquietud. Tal como usted lo establece aquí, y llamando a mi supuesto tal como lo establece aquí, simplemente no va a haber presentación. Entonces, si es que, si no va a haber representación, es decir, no hay uno de los que integran el organismo colegiado, entonces tampoco la resolución tomará. Porque debe estar constituido, debería constituir. Yo no sé si es que existe, no sé, yo voy a hacer esa pregunta, seguramente la gente que está en el área académica conoce tu razón. O sea, ningún estudiante cumple los requisitos. No, cierto. Eso es lo que digo, porque la necesidad de representación es que la ninguna. Claro, pero es que lo que pasa es que ese pequeño porcentaje, ¿cuántos querrán participar primero? Pero primero hay que ver cómo van a captar la elección si no es una vida de representación. Pues hemos escuchado el informe del doctor Falconi, pero creo que es un pedido de nosotros desde un comienzo. Que se nos haga llegar esta aclaración que la has hecho, que la hagas por escrito, debidamente suscrito, respecto a este caso concretamente, independiente de lo que nosotros vayamos a resolver después. ¿Qué quiere eso? Que lo haga por escrito, lo haga. Entonces, el problema es que una vez más, esa ley es inaplicable. Por eso es que se han hecho malabares mentales como el reglamento de jefes de departamento para tratar de adecuar la ley a un estatuto que todavía no está vigente, etc. Entonces, este artículo, según lo que yo leo, y no necesito interpretación de ningún jurista, está contra la ley. Gracias. Yo para aclarar esta posición, a mí no me han explicado un criterio jurídico específico sobre esto. Si me hubieran preguntado, igual yo pienso que sí, se opone a la ley. Y a lo mejor, como la ley dice que no está puesto, el estatuto que está pendiente, ya no se observará, me han puesto en el estatuto, los casos empezarán a chicos. Aumente. No sé cómo está ese asunto, pero sí, dice que debe estar presentado específicamente. El doctor Marconín estuvo aquí cuando yo intervino. En el hecho de decir de que hay una conversación con otros consejos universitarios aquí en la ciudad, en el hecho de que se está normando sobre lo que legalmente debería haber, sobre lo que la Constitución manda, que violente la ley, posiblemente sí, pero que sean justamente los puntos que están recogiendo cada uno de los consejos universitarios para presentar como reformas a esa ley, porque sabemos que está inaplicable. Desde ese punto de vista, yo creo que es estratégicamente conveniente, como Consejo Politécnico ahora, el aprobar la moción como tal. Pastor, ¿y si antes ya se ha votado una moción que iba específicamente y claramente contra la ley? Si nos van a dejar que nos detenemos. Por lo tanto, yo considero que los informes que nos den aquí tienen que ser por escrito, por esta razón. Porque si yo voy a violentar la ley, ¿sí? Quiero que el informe esté por escrito. Porque el Consejo Politécnico anterior ha violentado la ley y no creo que sabían que lo estaban haciendo. Entonces, por eso mismo yo pido, digamos, me sumo a la propuesta de los compañeros de que los informes sean por escrito. Gracias. Yo digo, pero lo único que les digo es que esperemos que los pague por para conocerlos. Porque peor sería aquí resolver una cosa que después sale con informe negativo. Es igual que, o sea, es que no nos adelantemos. O sea, ¿por qué se pide un informe? Para saber el criterio, o sea, y resolver. Pero si ya resolvemos y después pedimos el informe, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Ustedes dicen, una consulta al procurador, una consulta al CES. El procurador, yo creo que tal como está la situación, no tiene sentido una consulta. Tanto por la presencia del procurador, como por que hay informe negativo, a ver, hay informe negativo de la división pública. Consultemos al Consejo de Educación Superior, en la medida de que dicen que tiene y puede monitorear. Consultemos, pues, pero mientras tanto, no podemos convocar. Ni tampoco podría ser coherente que le formamos el reglamento antes de saber qué es lo que nos contesta el Consejo de Educación Superior. Porque yo digo, la única salida, tal vez, optimista ahí sería que el Consejo diga, sí, en realidad, dado eso, se da esta normativa. Que hay que andar en seguridad va a ser general. Yo estoy absolutamente seguro que no va a decir, ahora la Politécnica. Y entonces, bueno, si es que ellos aprueban eso, ya es otra cosa. Pero solamente ahí podríamos pasar a rediscutir este asunto, y mientras tanto ya en suspenso la convocatoria. No sé si el doctor tiene... ¿Sí? No, no, yo iba solo al hecho de que yo creo que este asunto y esta parte última sigue siendo interpretativa, para unos tal vez sí, para otros tal vez no, pero es una de las atribuciones de este consejo de reformar los reglamentos, y lo que yo he propuesto en firme es esta reforma, y he planteado eso, señor doctor, en base a lo que se considera y lo que yo estoy exponiendo y lo que ya lo he dicho antes. Esto no está violentando la ley, no sé si también es lo que dice la ley acá, estamos utilizando la realidad así como decimos en tercera matrícula, y creo que es la única manera en la cual podemos tener una posición institucional frente a la ley. Probablemente lo que dice el doctor, sí, alguien que ha escrito la ley lo haya hecho con ese espíritu, pero es un espíritu que está violando la Constitución, porque está siendo muy restrictivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es tipo de cosas van a hacer notar la deficiencia que tiene la ley y la inaplicabilidad de la misma. Y no solo en esto, sino también lo que habíamos discutido, doctor, ¿se acuerda en relación al graduado que quiere estar aquí? Totalmente inaplicable. Estamos haciendo mal a Vares para ver si es que hay alguien aquí que venga de afuera y constituya también este consejo. ¿Estamos o no estamos haciendo eso, doctor? A ver, yo sería quiero un poco aclarar lo que dijo el ingeniero Patricio, no me parece un mecanismo adecuado, se están requiriendo insumos para que se forme la ley. Nosotros estamos colaborando con algunas personas justamente para evidenciar y ver todas estas cuestiones para ver lo que puede ser objeto de reforma de la ley o objeto de demanda de inconstitucionalidad. Es un hecho, está trabajando en algunas universidades, esa parte no se ha estudiado. Usted me dice, evidentemente, mientras se cumplía, y nosotros hicimos una convocatoria para el Consejo, digamos, es una convocatoria para los graduados, y la Presidencia de la República ya se dio cuenta que esto es inaplicable, el tal reglamento de la ley ya determina que para los graduados, si es que ha existido la imposibilidad debidamente justificada de nombrar representantes de los graduados, se podrá comunicar al CES para que el CES autorice la integración del Consejo sin razón de los graduados. Ya dice el reglamento de la ley. Pero ya dice el reglamento. Mientras tanto, lo otro, yo no sé qué va a pasar con estas universidades, pero eso no está aplicado. Ya para los graduados ya existe esa disposición del reglamento. Para lo otro es absolutamente claro. Eso es, como digo, igual, está en muchas cosas igualmente. Nosotros podemos pensar que es inaplicable, lo que estamos canalizando a través de los mecanismos adecuados. Muchas gracias. Yo creo que ya la cuestión jurídica no creo que haya más dudas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. O sea, yo no sé, aquí, le escucho, bueno, en 15%, 20% de los actores son algunos centenares de estudiantes. ¿Cuánto es el 15% o el 20% de los que has dado por internet? Pero todos son honorarios, ¿no? No, pero ¿cuántos son algunos centenares? O sea, no es que no haya, ¿no? Lo que pasa es que es difícil encontrarlo, yo estoy completamente de acuerdo, pero desgraciadamente esa es la restricción. Solamente dentro de ese pequeño sector se tendrán que buscar candidatos. Pero, doctor, usted lo reconoce. ¿Por qué no hacer esto para evidenciar que la ley está mal? Usted lo está reconociendo. Entonces, lo que pasa es que necesitamos tener una posición institucional, porque si de pronto aquí mismo, dentro de la universidad, mismo bajamos los brazos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que está bien, pero no es así, pues. No es así. Entonces, yo creo que al menos en ese aspecto deberíamos considerar lo que yo propongo, insisto. No sé si, obviamente, yo he estado esto poniendo a consideración de todos. Yo no sé hasta qué punto ustedes de que esto no se podría votar si lo que dice la ley está echando, estamos llegando en el mismo momento. Yo considero que si hay un antecedente en que se ha votado algo que el doctor dice que está claramente en contra de la ley, ya se ha hecho eso, ¿no es cierto? Para el plan de estudios, el reglamento de la tercera matrícula. ¿Se puede, en este caso, no sé, mi petición es la sensibilidad, porque realmente ustedes quieren decir aquí si se vota o no se vota, su sensibilidad para que se vote y se dé una solución a los estudiantes en este punto en particular? Porque en realidad sí la ley, yo creo que reconoce usted también y todos reconocemos que la ley está yendo en contra de la Constitución porque está limitando y restringiendo la participación. Entonces, hay un antecedente, yo creo que también se podría aplicar ahora votar la moción y en el caso de que hubiera un veto, pues de hecho había un veto también en cierto punto. Yo creo que no, ojalá no estén grabando esto porque no se puede argumentar que si alguna vez se graba, entonces digamos que no se va a hacer. Pero imagínense, es terminar con esa y además miren, ¿no? Ustedes me consulten. Consultemos con el CES. ¿Y qué más lo va a hacer? Porque yo veo como literal. Personalmente les digo, yo no quiero consultarle al procurador. Por todos los antecedentes, y porque además este rato tenemos todas las de que nos contesten negativamente. No tiene sentido. Mi preocupación fundamental era que integremos el consejo. simple sonido que desgraciadamente ya no puede continuar. Institucionalmente es necesario que haya participación estudiantil. Tampoco me parece prudente que haya la convocatoria si los señores estudiantes. Antes de la participación de que esté constituido ese órgano, creo que debe haber una anterior que es la participación. Si no nos preocupamos por la participación, lo único que queremos es que se constituya como sea. Entonces ahí que convocamos con nuestra reglamentación que sea, y con tal que se tenga la aparente representación, yo creo que la. Ante eso, ante la preocupación de constituir este órgano colegiado, es que exista la verdadera representación de cada uno de los componentes de la comunidad política. Sí, va a tener más argumentos del Consejo de Educación Superior. Entonces, hemos convocado y no hay nada. ¿Por qué se cambió en los reglamentos de educación a los graduados? Porque la reunión que tuvimos con el Ramírez antes de la elaboración del reglamento, dos universidades habíamos convocado, la Universidad Técnica de Ambato y la Politécnica. ¿Qué pasó en Ambato? Se registró ni un estudiante. Hicieron que sea registro de todas las facultades. Las facultades, la de los egresados. Llamaron, ni un estudiante. En Ambato. Y yo le conté el caso a la Politécnica. Convocamos. ¿Cuántos candidatos hubo? Ni un candidato. Y le dimos dos números. Entonces, es imposible, está mal hecho. Entonces, ¿qué? Claro, cuando salió el reglamento, pusieron una disposición general para las víctimas que dice, no se puede integrar, uno no se puede integrar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ahora? Como el reglamento salió después de la primera convocatoria, por lo menos hacer una convocatoria más. Que no sea difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero bueno, por lo menos hacemos. Si hacemos la convocatoria y dicen, no hay candidatos, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Es que es muy restrictivo. Ahí vemos. Y inclusive como argumentos ante el Consejo de Educación Superior, primero tenemos que ver si realmente no hay candidatos. No puedo a priori decir, no hay candidatos, si nos piden, a ver, ¿cuántos estudiantes? Los 15, 20, porque ¿cuántos son esos? Algunos centenares. Ninguno. Entonces, vean, ¿convocamos o hacemos la consulta? Yo no creo que es prudente, señor rector, convocar si es que los estudiantes no están de acuerdo con él. Entonces, no sé cómo. No. ¿Y quedamos aquí en stand-by? Esa es la realidad. Pero estamos preparados para no quedar en stand-by. ¿Cómo? Estamos presentando nosotros unas propuestas para no quedar en esa marcha. Acogiéndonos a los colores que se refinieron del derecho de la resistencia, porque sabemos que es inaplicable el artículo y sabemos que para nuestra realidad, la realidad de la Politécnica, no va a funcionar bien. El tiempo sigue su marcha y vamos a tener una consulta con los estudiantes. Entonces, lo único que queremos es legitimar una posición que estamos notando dentro de la institución. Bueno, entonces ya vamos a decir. Pero vean, conversemos de dividendo, entonces tal vez que el próximo martes convocamos. Cada semana que pasa una semana menos que estudiar. Sigamos al siguiente punto, el punto 3. Dicción del Instituto de Comisión Observación a José Luis Ramón, a través del PENA, Ligera Rosa Valente, Jefe de Liga, Sucho, Corre de Mención, Ligera María José Santiago, fecha Quito, 3/1/2011, para su conocimiento y fines pertinentes, lo cumple la documentación de Ligera Monserrat, Ligera Monserrat, quien ha concluido los estudios de doctorado, magíster de investigación, tecnologías, personales. Santiago y se ha reclamado doctorado sobre sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid, España, en septiembre de 2011. Anteriormente, Guillermo Navarrete, jefe del BIC, ha apuntado su caso. Bueno, como que salgo por internet, tengo que dar estas autorizaciones cuando llegan las importes, entonces también como este consejo, ¿no? Ya, entonces ya, ya tiene su título de magíster en tecnologías de información. A ver, aquí vean, ahí hay un punto que tenemos sobre que es el que tiene que ser humano, también en el sentido de que la Secretaría le envió a todos la copia de la, una impugnación a Consejo Politécnico que presenta el doctor Jesús Carlos. A la convocatoria que le hizo el declaro para que sea la Secretaría de Información en el Quirico. Quinto 113 Rosa, quinto 113 Rosa, la Comisión Rosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional Ciudad, se merece impugnación a la lista elaborada por el decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Señor rector, por ello presente en el permiso presentado a usted en su intermedia del Consejo Politécnico una impugnación a la lista de los profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica DE. Elaborado por el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica FIE, adjunta a la convocatoria para nominar a la aspirante a jefe del TE a llevarse efecto el 20 de 2011, que según su criterio cumple los requisitos de designación de jefe del TE. En la convocatoria realizada a los profesores titulares de la categoría principal, agregado o auxiliar con nombramiento ejecutivo, el decano de la FIE incluyó a los profesores que no cumplen el requisito del título de cuarto nivel en áreas afines con los respectivos del departamento, conforme establece respectivamente el artículo 1 del reglamento para la designación de jefe del departamento, aprobado en segunda discusión por el Consejo Colectivo y sesión del 23 de junio de 2011. Los dos profesores que integran la lista más de suscritos son los señores Fausto Guillermo Vilés Merino y Luis Elías Tapia Cabotino, quienes poseen título de doctorado a nivel de magíster en ingeniería industrial que desde 2007 y tecnología de información y orientación UPM España 2001, respectivamente. Las áreas de conocimiento del DES son alto voltaje, máquinas técnicas, sistemas de eléctrica, distribución, sistemas de eléctrica de potencia y protecciones, conforme se desprende la planificación estratégica del DE elaborada durante el periodo de la legislatura anterior que se encuentra finalizada. En tanto, las áreas de ingeniería industrial están enfocadas a sistemas de tecnologías de información, estadística aplicada, ingeniería para el mejoramiento de la calidad, investigación de operaciones, herramientas para el control y gerencia de la producción y productividad, gerencia, ingeniería económica y de costos y ergonomía. En información dada desde el programa impartido en la Facultad de Ingeniería Química y Agricultura, se indica que el título otorgado es de magíster en ingeniería industrial y productividad y que los graduados estarán en capacidad de desempeñar actividades en cargos como gerente general, gerente de operaciones, gerente de producción, economista, diseño, herramientas y puestos de trabajo, gerente de marketing y gerente de calidad y productividad. El programa de trabajo de la Politécnica de Madrid UPM, España, otorga el título propio de máster en tecnologías de información y fabricación. Las medidas aprobadas por el señor Tapia en el curso académico 2000 son gestión de proyectos CAD, mecánico CAM, CAD electrónico, control de procesos, comunicaciones, instrucción a robótica, sensores de procesos y robótica, visión artificial, robótica móvil, control avanzado, soporte lógico de sistemas de plantas de test. El decano ha utilizado los títulos para crear los datos de los profesores de los departamentos de automación y control de muchas y electrónica, telecomunicaciones y redes de información de test. Dado que el decano de la FIE no ha cogido las respuestas del formato de 200-2011, sino más bien argumentado su decisión de incluir en la lista de los miembros de la terna basada en las siguientes circunstancias. Uno, la elección evidentemente anterior fue realizada con el reglamento 2005 en el que se requería el título de cuarto nivel en áreas afines a los objetivos del departamento. Sin embargo, la terna en octubre de 2008, el servidor fue elegido y al no estar interesado en continuar otro periodo, se propusieron los nombres de Ingeniero Tapia y de Ingeniero Avilés. En ambos casos se pasó por alto el reglamento de cultura de áreas afines, ya que eran y hasta la fecha son los únicos que tienen el nivel de magíster de todos los profesores de tiempo completo. La elección recayó en Ingeniero Tapia cometiendo un error involuntario en el cumplimiento del reglamento, ya que ninguno de los docentes del mercado de ese entonces concretó su posición como jefe del departamento. 2. En el grado de 11-2004 se menciona la afinidad del DE con el campo industrial, afinación que es completamente válida para cualquier departamento del EPET, por el carácter politécnico de nuestra institución, que sin embargo no avala que las áreas de ingeniería industrial sean afines a aquellas del departamento de ingeniería. En el marco del IED 229-2011, el decano de la FIE señala que imprimió en la lista de inscripción los dos nombres de los ingenieros por cuanto sus probados son en las áreas de conocimiento y tecnología y no en educación, administración y comercio. Es decir, que según tal criterio, el título de UPM de España de magíster en tecnologías de información y fabricación y el título otorgado en la Facultad de Ingeniería Química y Agricultura del EPD de magíster de higiene industrial y productividad pueden ser utilizados para crear un título de cuarto nivel en áreas de afines con los objetivos de departamentos tan diversos como el de geología, ciencia, de la administración, económica, de educaciones y redes de información, ingeniería química, informática y ciencia de computación, entre otros de los 19 que tiene el PEN. Como puede verse, estos argumentos se desvanecen antes del menor antes y el menor antes. Además del punto de vista de igualdad de derechos, estaría concediendo a un grupo de profesores privilegios que nos pagan los derechos a la mayoría de docentes del EPEN, que a pesar de tener una función académica de posgrado, solamente puedan aspirar a ser jefe de un departamento. Cabe estar aquí que el DE tiene dos programas de posgrado a nivel de diplomado superior, especialista en maestría en ingeniería eléctrica y en el sector eléctrico, con aprobación del CONESUR el 20 de mayo y el 17 de septiembre de 2004, respectivamente. La primera promoción, 18 de marzo de 2005, se continúa hasta la fecha, pero no se ha atrasado el periodo de vigencia por falta de la correspondiente reformulación por parte de autoridades de la FIE. En uno de los dos profesores de la facultad ha pasado con un grado de interés en adquirir información académica de cuarto nivel en las áreas de conocimiento y capacidades de los programas de posgrado del DE, ya sea en el PENDE o en el exterior. Asuntos se van a encontrar los siguientes documentos que soportan el pedido. Planificación estratégica del DE, lista de docentes del DE con el título más alto, copias de los numerados DE 207-2011, FIE DE 979-2001, DE 209-2011, currículos académicos de posgrado de los ingenieros y conductores de la Asamblea de los Departamentos de la FIE. En razón de la aplicación de estos criterios para afectar el acceso de cuarto nivel en área FIE, que va en deterioro del nivel académico del DE en particular y del EPEN en general, me veo en indudible responsabilidad de impugnar ante el Consejo Politécnico la lista presentada por el Senado de la FIE. Atentamente, el profesor Jesús Activara y el DIMA MSC Ingeniería Eléctrica, docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sistema de gestión, calidad y medio ambiente. quiero cambio en el curso académico del 2000 son gestión y proyectos, CAD, mecánica, CAM, CAD electrónico, control de procesos, comunicación, distribución aerobática, sensores en procesos y robótica, visión artificial, robótica móvil, control avanzado, soporte lógico de sistemas y planta y test. En lo que se refiere a las áreas de los juzgados de ingeniería industrial, tecnología de información y comunicación, no son parte de las áreas del departamento, que suman con montaje, máquinas eléctricas, sistemas eléctricos de distribución, sistemas eléctricos de potencia y conexiones. Por lo tanto, los títulos de los dos colegas no son aplicados para aceptar la calificación del primer título de cuarto nivel en áreas afines con los títulos del departamento. 3. Profesores con los títulos de posgrado han sido incluidos en la lista de docentes que cumplen los requisitos de tener título de cuarto nivel en áreas afines con los títulos de los departamentos de producción y control industrial DASI, y electrónica, tecnología y de información técnica. En la lista de DASI se encuentran los ingenieros de Augusto Ceballos, Jorge Molina y Nelson Soto Mayor, que acreditan la maestría en ingeniería industrial del EPN, en tanto que en la lista de DETES se incluye el ingeniero Javier Calderón con la maestría en tecnologías de información y fabricación. Es obvio y de fácil deducción que estos títulos no pueden ser usados para cumplir los títulos de varios departamentos y de la misma facultad, ya que es incuestionable que cada departamento tiene sus propias áreas de conocimiento dentro del EPN. Además de permitirse la participación de colegas de la lista de quienes cumplen los requisitos para ocupar el cargo de jefe en varios departamentos, agregando los títulos de ingeniería industrial y tecnologías de información y fabricación, se estaría dando un trato preferencial a un grupo de profesores con derecho superior al resto de docentes de la EPN, únicamente en función de algunos de los decanos de la EPN. 4. Una incursión realizada de cualquier manera e independiente del tamaño no los otorga a los dos colegas ningún tipo de preparación a nivel de posgrado de las áreas de IPE. La posada del decano designada al sur departamento está restringida a las propiedades de profesores titulares que cumplen los requisitos al menos de manera mínima. En este periodo es de vital importancia la reformulación de los posgrados de nuestro departamento. El nivel de repente radica en investigación básica y aplicada, docencia en pregrado y posgrado, así como servicios de extensión universitaria que brindan las facultades dirigidas por autoridades preparadas académicamente en las áreas de conocimiento de los departamentos. Finalmente, para demostrar que la formación académica a nivel de posgrado de los dos colegas mencionados no está en las áreas de desarrollo del DEN, es importante señalar que ninguno de los dos ha participado en la preparación, desarrollo y ejecución de los dos programas de posgrado del DEN, ingeniería eléctrica y administración de negocios sector eléctrico desde su creación en 2004 hasta la fecha. Esta función tiene el único objeto de persuadir al decano y al Consejo de Facultad de Ingeniería Electrónica que la designación de autoridades académicas fuera de la materia industrial podría llevar a situaciones de ejecución arbitraria con el correspondiente perjuicio académico. Atentamente, el profesor Jesús Castillo Ibarra, PhD, MSC, ingeniero eléctrico, docente del Departamento de Energía Eléctrica. Memorando FIED, no extendido de 2011, el profesor Jesús Castillo, docente del DG, ingeniero Augusto Sosa, director presidente del Consejo Político, ingeniero Pablo Rivera, MSC, decano, asunto, nominación de Terna para el Departamento. Fecha de octubre de 2017. Con el fin justamente de no llegar a situaciones de ejecución arbitraria, como usted lo manifiesta, me permito confirmar a usted el por qué los magistra escrita el Fausto Avilés está en la lista de profesores que cumplen el requisito. El ingeniero Tapia, actual jefe del departamento, fue elegido de acuerdo al reglamento especial de elecciones de jefe del departamento. El capítulo 5, artículo 11 de dicho reglamento dice: el jefe del departamento será elegido de entre los profesores titulares de del departamento. Para ser jefe del departamento, si hubiese profesor titular asistido al departamento, por lo menos toda la unidad de anterior de la fecha de la convocatoria, tener título de cuarto nivel en las áreas de afines con los títulos del departamento y con la categoría mínima del profesor principal a tiempo completo, pero el antes de sus funciones que podrá ser elegido. La determinación de la correspondencia de título de cuarto nivel con áreas de afines se fundamentará en los títulos del departamento vigentes al momento de la convocatoria. Con fecha 14 de octubre de 2008, usted como jefe del departamento de ese periodo firma la convocatoria, la cual en el punto 2 dice: presentación de autorizaciones sobre registro electoral y la lista de profesores que cumplan las funciones para ser candidato, 17 horas, 17 de octubre de 2008. Para esta elección, usted no presentó impugnación alguna a la candidatura del magíster Gustavo, razón por la cual fue elegido jefe del departamento. El reglamento actual para la selección de jefes del departamento aprobado por el Consejo Politécnico el 23 de junio de 2011, en el segundo párrafo del artículo 1 dice: para ser jefe del departamento se elige ser profesor titular de sector departamento, por lo menos 2 años inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria, tener título de cuarto nivel en área de afines con los objetivos del departamento y con autoridad del profesor principal a tiempo completo. Conociendo que ya se eligió el magíster Gustavo jefe del departamento con unos requisitos y ante la consulta que se hizo sobre si un jefe del departamento anteriormente elegido puede ahora ser designado, se incluyó en la lista de candidatos del ingeniero Gustavo. De igual manera, se incluyó el magíster Fausto Avilés, de usted, ingeniero Jesús Fátima, PhD, como jefe del departamento, firma una carta de auspicio con fecha 7 de agosto de 2004 manifestando la afinidad del departamento con el campo industrial, la cual dice, entre comillas: atendiendo el primer ingeniero Fausto Avilés Merino, mediante el memorando de 6 de agosto de 2004, en la cual consta su sumilla para informe del departamento en el cargo, a la necesidad de que todos los docentes tengan títulos de cuarto nivel académico y a la afinidad del departamento con el campo industrial, me permito auspiciar los estudios de maestría en ingeniería industrial de ingeniería Avilés a partir de octubre de 2004. Además, informo que para realizar la coherencia de áreas de conocimiento de manera general, ya que los mencionados ingenieros ya tenían un precedente de aval, revisé la definición de áreas de conocimiento de UNESCO, vigía, incluye el conocimiento y formación de especialistas orientados al estudio y desarrollo de las técnicas, las distintas ramas de vigilancia y la utilización y aplicación de tecnologías de información como herramientas de apoyo. Administración y comercio, incluye todo lo que sea comercial y el mercado de capitales nacionales e internacionales y la administración del sector, su desarrollo, gestión y el apoyo al mismo. Bueno, pero el mencionado vigía no tiene un título relacionado con administración y administración y comercio, se les incluyó en la lista por los precedentes antes indicados. Atentamente, ingeniero Carlos Rivera. Memorando de 209-2011 para la Comisión Comunitaria de Energía Electrónica, doctor Jesús Aguilar, asunto de la para el Departamento de Energía Eléctrica, fecha de 2012. En relación al memorando FIE de 279-2011, enviado a los suscritos como resulta el memorando de 2007-2011, que trata sobre la convocatoria para la asignación de tema para gente del Departamento de Energía Eléctrica, en el dato los siguientes aspectos. 1. La aplicación del Reglamento Especial de Elección del Departamento y la Sociedad de Profesores del Consejo del Departamento de 2005 para el caso del Departamento de Energía Eléctrica en octubre del 2008 estuvo basada en una elección democrática de la Asamblea de los Agentes del Departamento. Al terminar el periodo de octubre del 2008 para el cargo elegido democráticamente por la misma Asamblea, que no está interesada en continuar en el cargo el 28 de octubre, se consultaron dos candidatos, Jerónimo Stapi y Gerardo Rodríguez, sin analizar el cumplimiento del requisito de que el juzgado sea en áreas afines con los objetivos del departamento, ya que eran los dos únicos profesores a tiempo completo que poseían un título de magíster. La oposición a cualquiera de las dos candidaturas hubiera llevado a que no se elija un nuevo jefe de departamento que quede claro en la secretaría, ya que el saliente jefe no podía continuar por cuanto fue elegido para un periodo fijo. Si bien se pasó por alto la calificación del juzgado en áreas afines con los objetivos del DE, cometiendo un error, la Asamblea de Forma Democrática eligió al ingeniero Tapia como jefe del DE. Cabe indicar que el nuevo reglamento para el jefe del departamento dará apostada a los decanos de las facultades de la Asamblea de los jefes del departamento entre los profesores titulares como se debe el profesor principal, tengan título de cuarto nivel en áreas afines con los objetivos del departamento. En ningún momento faculta a los decanos que basados en supuestos de comprobar un error para justificar una designación. 2. Con referencia al final del DE con el campo industrial, es una afirmación válida para la mayoría, sino a todos los departamentos e institutos de la Escuela Politécnica Nacional. La EPN, al ser una universidad de ciencia y tecnología al servicio de la industria, tiene como misión generar, asimilar y adaptar, transmitir, difundir, aplicar, transferir y estudiar el conocimiento científico y tecnológico para contribuir al desarrollo sostenible y sustentable en nuestro país como resultado de una dinámica integración con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. El auspicio dado a Guillermo Rodríguez tuvo la motivación, como señala el programa de 11-2004, en tal de que todos los docentes tengan título de cuarto nivel académico. Como se puede deducir de la lista de profesores del DE, solamente uno o más del jefe del departamento tenía la fecha de un título de cuarto nivel, por lo que la jefatura del sector no podía expresar que algunos docentes decidieran tener un resultado. Restituir el reglamento de apreciación de jefe del departamento le faculta a la vez que obliga al decano a cumplir estrictamente la normativa institucional sin apego en el acomodo ya que sus vínculos de asignación y la revisión democrática de las autoridades académicas. ¿Cómo documenta el presidente de la Comunidad Dominicana en los dos temas que debe utilizar el derecho? También es el listado de los docentes, también apunta en el que se ve que solamente tres personas cumplen elegidas en el título de cuarto nivel, ¿no? Como lo que yo veo aquí son Alta Vilés, Distapia y Jesús Cátima. Y Jesús Cátima impugna a los otros, con lo cual se quedaría un solo candidato. ¿Sí? Entonces, bueno, en consideración, la impugnación. ¿Qué dicen ustedes? Pero lo que se ve, yo veo por lo menos dos aspectos que a mi juicio se resaltan, ¿no? El uno a mí me parece procedente las observaciones que hace el doctor Cátima respecto a las áreas académicas o los objetivos afines del departamento. A mí me parece que es una argumentación interesante, sobre todo porque la nueva ley sí establece que los títulos de maestría deben ser en las áreas específicas, ¿cierto? Para que sea lo que no existía en la anterior ley, solamente se hablaba del título de maestría. Entonces yo creo que es un punto interesante para considerarse. Sin embargo, lo otro también me parece que había que balancearse cuando él asume los errores en las elecciones, en la elección anterior. Esos dos puntos son los que a mí me llamaron la atención, o los dos puntos que sería interesante conversar. Sí. Ah, bueno, tenemos que continuar cometiendo errores y siguiendo en esa onda, porque ya se hizo eso y nos damos cuenta de que había un error, no importa, seguimos. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no importa quién sea, si es que hubo un error que se cometió y alguna vez podemos, tenemos tiempo de rectificar. Lo que sí es crítico y lo que resalta la impugnación del doctor Jactiva es que de un departamento solo tres les ponen como elegibles, ¿no? Y de los tres, dos ahora se presentan impugnados. En el uno parece que evidentemente no califica, y el otro podría ser medio justificable alguna cosa, ¿no? Pero también hay que ver que, por ejemplo, las personas que tienen un posgrado en una temática muy general, escúchenme bien, son los únicos capacitados para ser jefes de departamento en cualquiera de las áreas, de acuerdo a lo que se presenta, ¿no? Que también eso no es justo, ¿no? Porque tiene que ser, si bien no dice en la ley, ni el reglamento de la ley, nosotros estamos, está en el reglamento de elección de jefes de departamento, estaba como áreas afines y está modificado, ¿no? Ya. Pero eso tenemos que considerar de que como profesores universitarios, algún profesor sueco me decía, hay que tener cuidado con los profesores universitarios. Tenemos una habilidad de justificar lo injustificado. Entonces a eso va que una persona que tiene un posgrado en una materia, en una temática general, industrial, seguridad, lo que quiera, es la que está capacitada en ser de jefe de departamento en cualquiera de los departamentos. Pero la idea no era esa, la que tenemos nosotros actual, sino en área específica del conocimiento del departamento, ¿no? Entonces, los dos puntos es que si cometimos un error, no sigamos en esa onda, ya cometimos el error y seguimos en esa onda. Podemos rectificar. Y la otra, por favor, llamo la atención de que, cuidado, de que si debería ser en el área, su posgrado, en el área de conocimiento del departamento. Ah. Sí. Sí. Yo estaba revisando un poco la secuencia de los eventos que se han presentado. Yo asumo que, y veo pues con lo que se argumenta, el decano propuso la lista y consideró los antecedentes en el caso de Fausto Avilés, la carta de oficio que el mismo doctor Jactiva emite. En el otro caso, el hecho de que el ingeniero Tapia, Máster Tapia, en este instante es jefe del departamento. Pero también queda en evidencia dos cosas. Yo pienso que aquí el doctor Jactiva dice cometiéndose un error involuntario. Yo pienso que era consciente, porque en la otra parte también nos argumenta que si no hubiese sido ese caso, pues no hubiese habido la posibilidad de elegir jefe, porque los dos están cuestionados. Y la otra refleja una falta de planificación de los departamentos en cómo voy a formar yo a mi personal. Entonces, si alguien dice, yo quiero estudiar esto, yo estudio, y si no, no lo hago. Pero en cambio, los criterios del departamento deberían ser que estas son nuestras líneas de investigación y aquí vamos formando a la gente. Es más, tenían ya los posgrados, tenían los posgrados direccionados, y de lo que yo entiendo, el mismo doctor Jactiva argumenta, los dos profesores con posgrado no participaron ni en el diseño, ni en la ejecución, en ninguna de las etapas de los posgrados. Entonces, sí deberíamos empezar pues a planificar de acuerdo a nuestras necesidades. Obviamente, marcados también con las preferencias de los profesores, pero no excluyentes. No deberíamos hacer una intersección pues, que beneficie tanto al interés del profesor como al interés del departamento. Entonces, veo esas dos cosas. Luego, yo supongo que es claro para nosotros, de acuerdo a lo que incluso estamos discutiendo al momento sobre las áreas de conocimiento de los departamentos, que deberíamos tratar de respetar eso. Sin embargo, yo también me pongo en la posición de un profesor en donde recibe el auspicio de la universidad dentro de la facultad, dentro del departamento, y luego le argumentamos que no debería ser jefe de departamento a pesar de haber obtenido el postgrado. Entonces eso puede ser nuevamente falta de la planificación en el departamento, y deberíamos pues estar claros en que a futuro no se cometan esos errores. Y nuevamente sí refleja lo que estamos discutiendo y lo que habíamos planteado al hacer las reformas de los reglamentos, que deberían ser personas justificadamente designadas si es que cumplen los requisitos. Incluso en el departamento mío, yo me acuerdo que en el año 2005, en el 2008, tampoco se consideraron lo que dice pues, el reglamento de agosto del 2005, ¿no? Dice de tener título de cuarto nivel en áreas afines con los objetivos del departamento. No se cumplió eso tal como dice. Y lo que más bien hizo es que todo, se hizo pues, es que todo el mundo que tenía cuarto nivel ingrese en la lista de esas épocas que era el consejo de departamento quien la elaboraba. Y es más, ahora, justo la extrañeza de los colegas de algunos, ¿no? Era que, ¿por qué están excluyendo a algunas personas? Y la verdad era que se estaba cumpliendo lo que decía el reglamento actual que está vigente. Y eso fue una de las cosas que se expresaron pues en la asamblea, el malestar respecto a ese asunto. Entonces yo pienso que hay, como decía uno de los colegas, hay que balancear eso. ¿Cuál es el perjuicio al profesor, al docente? El dato que le damos un auspicio y que luego le negamos pues que aspire a este tipo de cargos donde se supone que el título de maestría o doctorado son un requisito, y por otro lado lo que estamos diciendo que deberíamos tener personas calificadas para dirigir los departamentos. Entonces ya no debería ser una cuestión simple el jefe de departamento de tareas administrativas comunes, sino también enfocado a orientar adecuadamente la investigación y las tareas en relación con el medio externo. Y entre ellas está pues el manejo de los postgrados, como muy bien lo señala por otro lado Jesús. Bueno, sí. A mí me parece que la respuesta del decano es contradictoria con lo que él ha hecho antes, porque dice que él revisó lo que pasaba en la UNESCO, ¿sí? La definición de áreas de conocimiento de la UNESCO. Y concluye que los mencionados ingenieros no tienen un título relacionado con educación ni con administración y comercio. Cuando yo veo el pensum que me pone el ingeniero Jesús, el doctor Cátiva, dice el pensum aprobado por el ingeniero Vilés consta de computación, estadística básica, sistemas y tecnologías de la información, gerencia de operaciones, gerencia de calidad y productividad, ingeniería económica y costos, estadística para el mejoramiento de la calidad, investigación operativa, medición del trabajo y productividad, sistemas de gestión, calidad y medio ambiente, metodología de la investigación, logística, distribución, costeo basado en actividades, tópicos especiales de ingeniería industrial, gestión de recursos humanos, dirección de marketing, tesis. Esto es un pensum de administración. Entonces, el problema es el reglamento. ¿Sí? Que el reglamento no está claro, que el reglamento es ambiguo, que el reglamento permite que el decano considere, ¿no es cierto?, que el título es ingeniería industrial, pero cuando se ve el pensum resulta que no es tal ingeniería industrial. Nosotros sabemos que se hizo una rectificación curricular y eso ya no es la ingeniería industrial que es en el mundo conocida, sino es una área de administración realmente, con las modificaciones que se hicieron. Entonces, justamente el problema es ese, que queda a discreción del decano. El decano considera que este sí, y en el otro les quitó a los compañeros, por ejemplo, al ingeniero Tarquino Sánchez, entiendo que Pablo López, que tenían un IMBA. Y aquí considera que sí se tiene que quedar este señor, a pesar de que tiene una formación en administración. Entonces, es la subjetividad del reglamento, son los problemas que está dando ese reglamento. Por favor, quitemos desde las manos de las personas. El decano puede tener muy buena intención, pero siempre prima su subjetividad en todo esto. Y hace un rato se dijo aquí, el hecho de haber cometido una ilegalidad antes no avaliza para que podamos cometerla ahora, ¿no es cierto? Para quitarles toda posibilidad de argumentar a los señores estudiantes. Entonces, es lo mismo. El hecho de que el doctor Javier se haya equivocado antes no significa que ahora no tenga razón. Entonces, seguimos insistiendo en que ese reglamento es ambiguo. Yo lo que quisiera saber es que antes de la reforma, que no está en vigencia, además decía los objetivos del reglamento. No veo en ninguna parte que alguien hable de que los objetivos del departamento, por lo tanto, es inaplicable. Entonces, si no hay objetivos, el conjunto es vacío, por lo tanto, cualquiera puede cumplir esas condiciones. El problema es que el reglamento, que este consejo se cerró a la banda, no quiere reconocer eso, y cada sesión, desde el día que nos hemos posesionado, hemos tenido consulta respecto a ese reglamento. Entonces, en este caso, a mí me parece que la argumentación del doctor Játiva es clara. Me parece que la respuesta que da el decano sigue presentando subjetividades, ¿sí? Y me parece que si es un departamento de ingeniería eléctrica y el único que tiene un título que diga ingeniería eléctrica es el doctor Játiva, lastimosamente esa terna tiene que quedar reducida a una persona, por muy buenos amigos míos que puedan ser las otras dos personas. Entonces, yo quiero llamar a la reflexión de este consejo, que no es cuestión de salir aquí y decir, no sé, o sea, se hace lo que yo digo definitivamente, ¿no es cierto? Cuando hay problemas, hay problemas serios con este reglamento. Yo quisiera, en ese caso, realmente que nos pongamos a considerar, el doctor Játiva ha preparado 4 oficios, cuando es una persona que debería estar haciendo investigación, está en estas cuestiones. ¿Por qué? Por la subjetividad del reglamento. Entonces, realmente la respuesta del decano me parece que no es apropiada. Tal vez deberíamos pedirle al decano que amplíe esa respuesta, porque esa es una respuesta al doctor Játiva. Y me parece que aquí la consulta que hace el doctor Játiva al Consejo Politécnico, nosotros no tenemos por qué explicar por qué el decano procede de una u otra forma. Entonces, más bien nosotros deberíamos pedirle al decano que tenga la gentileza de explicarnos a nosotros por qué procedió así, porque para mí no está claro. Gracias. Sí, yo quiero partir un poco de las palabras matemáticas, con el hecho de que hemos estado en este punto discutiendo muchísimo cuando se quiso a rajatabla aplicar este reglamento, ¿no es cierto? Y vamos viendo de que sesión a sesión van asomando problemas, aclaraciones, dudas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hemos fallado en la elaboración de este reglamento. Y por eso estamos proponiendo las reformas. Y en ese sistema estamos de primera discusión. Es el que corregir acá, que dice segunda, es primera discusión, ¿no es cierto? Yo quisiera que pensemos un poco. Si es que conviene seguir aumentando los problemas de la institución, o realmente proponer aquí, yo lo llamaría moción si está línea pública, el que, si es que ya un departamento ha convocado, ya está en su proceso de convocatoria, no podemos parar. Pero puede hacerse un pedido a los que no han convocado de no hacerlo hasta que se acabe la reforma del reglamento, para evitarnos esa cantidad de incongruencias, de subjetividades, de interpretaciones, de aclaraciones. Y con eso, a los que quieran, lamentablemente a los que quieran, ¿sí?, se les podrá aplicar un reglamento que estemos de acuerdo nosotros, que es bastante más justo, más legal, más aplicable en nuestra realidad. Entonces yo por lo menos propondría tal vez ese tipo de idea, considerando las palabras de Luis. Bueno, entonces, puede plantearse cualquier cosa. ¿por qué es que se puso en el área de 9H, no? En, de acuerdo a los objetivos. Porque eso era lo que se tenía en el momento aplicado. O sea, eso es lo que hemos tenido siempre. Y así hemos elegido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente, yo diría, bastaba con que alguien tenga un título de cuarto nivel y ya está. Así es. Nadie preguntaba si era o no realmente entre los objetivos del departamento. Entonces todo el mundo entraba. Y así se elegía. El problema es lo que surge cuando comienza a restringirse. Por ello es que yo me digo más bien por dar un criterio lo más amplio que sea posible. Porque no vamos a tener siempre estos problemas. Vean, por ejemplo, Isabel, en geología. Propiamente más de geología solo hay uno. Pero dicen, hay otros que son, ¿cómo es, geotécnicos o algo por el estilo? ¿Sí? ¿Se da o no se da? Entonces, claro, si es un geotécnico, a lo mejor sí, ¿no? Pero siempre hay una subjetividad. Y yo, para mí sería muy difícil que en cada uno de los casos decir que es lo que está aquí, a la rama del conocimiento, porque por eso usted tiene que tener un conocimiento de esa rama de conocimiento, pero muy, muy clara. Y además, ¿verdad? Así tenga ese conocimiento. Siempre hay un área opaca. Siempre hay un área opaca. Por ejemplo, en geología hay geotecnia. Estrictamente no es geología, es geotecnia. ¿Pero necesito geología y geotecnia? Claro. Es parte de su trabajo ser geotecnia, ¿no? Es más, cuando viene el posgrado en geotecnia, el requisito era de ser geólogo. Así era, ¿no? Entonces, imagínense usted, por ejemplo, lo que nos estaba averiguando. En la ESPOL, ahí que han dicho. Basta que sea maestría en ciencias para las facultades, bueno, no, las facultades de ciencias básicas. Ciencias básicas. Ciencias básicas. Que sea en ciencias. Y punto. No, que no sea en áreas administrativas o pedagógicas. Pero yo digo, para, por ejemplo, el departamento de la facultad de ciencias, de ciencias administrativas, obviamente pues tiene que ser de ciencias administrativas, ¿no es cierto? Es obvio. Entonces, ahí ver una forma normal, lo más flexible. Porque de otra manera, yo creo que cuando comenzamos ya a ponernos tan estrictos, vienen estos problemas. Y en estos casos, vean, si hay un solo candidato, no, pues no viene al caso. Aquí varias veces hemos hablado, porque queremos que sea lo más amplio, sea tener la mayor participación. Pero ¿qué sucede? Queremos la mayor participación, pero solo con un número. Lo más restringido que hay, tú decís, una sola candidatura. Entonces, claro, obviamente aquí se argumenta respecto al reglamento y su variación. Todavía no hemos variado el reglamento, todavía tenemos una segunda edición y ahí podemos nosotros concretar estas cosas que estamos hablando y ahí se verá cómo queda. Pero mientras tanto, yo digo, si la disposición actualmente constante del reglamento es la misma que había antes, dejemos que sea pues en lo posible lo más amplio. Antes era lo más amplio, porque nada, yo sí le digo bastante duro. A ver, en un caso, ¿no? En el ingeniero Tapia dice, no, dice, es que él ha hecho, si sí, todos tienen un pregrado en ingeniería eléctrica, ¿no? Del departamento. Pero el postgrado que uno dice está en campos más relacionados con automatización, yo veo, y cosas de esas. ¿Sí? Pero sucede que el ingeniero Tapia es jefe de departamento exactamente con el mismo requisito que se le pedía antes. Entonces sucede que ahora, porque alguien quiere ser más restrictivo y el actual jefe ya no puede ser jefe. No es coherente. En el otro caso, ¿no? Cuando él va a ser el ingeniero Avilés, de lo que yo veo, ¿no? Cuando él va a ser el posgrado, él pide el auspicio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para dar el auspicio de la escuela, el departamento tenía que pronunciarse. ¿No? ¿Y qué dice el departamento? El mismo ingeniero Hattie, ¿no? Además, siendo el jefe de departamento, le dice: sí. Está dentro de los objetivos del departamento. Que son aquí, entonces, el mismo ingeniero Hattie va a tener el certificado. Entonces el otro se va a hacer su posgrado. Ahora, cuando viene el problema este, ¿qué le dice? Otra vez el ingeniero Hattie le dice, no, ya no es la firma del departamento. Entonces el profesor que siguió todo ese posgrado, ¿en qué situación se queda? Si un rato le decimos para que haga el posgrado, sí es la firma. Cuando ya tiene el posgrado, no es la firma. Entonces, ¿qué es incongruente? Y en estos casos yo personalmente les digo, yo me realidad, señor rector, es la realidad de la Politécnica. A veces no nos gusta reconocer estos asuntos académicos, pero nosotros no hemos direccionado como deberíamos precisamente el fortalecimiento de las áreas académicas de la institución. Cuando se establece, dice, por ejemplo, lo único que tenemos son las maestrías que han logrado los compañeros sacar afuera con el auspicio de la escuela. Claro, porque no ha habido un direccionamiento aquí institucional, pues no hemos identificado los puntos críticos que el país y la institución necesita fortalecer. En primer lugar, estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Játiva, porque dice, las áreas de conocimiento son estas, así es el asunto académico. Y en eso, si queremos fortalecer todos los departamentos académicos de la institución, tenemos que dedicarnos a ese tipo de planificación. Eso es necesario. Precisamente porque si no, en el departamento de ingeniería eléctrica, no es el caso ahorita, ni quiero referirme a ninguno de los compañeros que están en la terna, vamos a tener compañeros cuya preocupación académica, especialización, formación, etcétera, no es en esa área que debe fortalecerse el departamento. Entonces, tal como cuando conversábamos aquí de los artículos indexados, decía, lo que pasa es que no hay candidatos. Esa es nuestra realidad, pues, como Politécnica, por eso estamos donde estamos. Yo creo que entonces, si es que hay un solo profesor que tiene y que cumple estas cuestiones académicas, ese profesor es el que tiene que hacerse cargo del departamento, pues nos guste o no nos guste. Si no, ¿cómo vamos fortaleciendo todas las cuestiones académicas? Hemos topado el asunto de ingeniería eléctrica. Dice el doctor Játiva, en los últimos, creo que él habla de 25 años, o 15 años, no sé, hay que ver los números que él pone, que él está filmando, no han existido nuevos nombramientos de profesores, y yo digo, en esos 15 años se han desarrollado todas las cuestiones de producción de ingeniería eléctrica, de distribución y todo ese tipo de cosas, una forma impresionante en el mundo, y no hemos logrado convocar, llamar a profesores especializados en esas áreas para fortalecer ese departamento. Entonces yo por eso decía, este es un problema que desgraciadamente ha venido ocurriendo siempre a la Politécnica. Conseguimos un posgrado, una maestría, donde resulte, y regresamos y la realidad institucional es que ni siquiera hay un plan de retorno que facilite mínimamente el equipamiento, la bibliografía, para poder desarrollar esos núcleos investigativos que habéis hablado. Entonces, yo creo que esto es una realidad institucional, señor rector, así es. Entonces, mi punto de vista es, estoy de acuerdo con nuestro plantel, el doctor Játiva, si el único profesor es él, ese es el que tiene que hacerse cargo de, académicamente, de llevar adelante un departamento académico, sin dejar de puntualizar el error que se ha cometido. Ese es mi plantel. Bueno, estábamos discutiendo, había las dos propuestas, una era que se pida la creación de un informe y la otra era que se suspenda la convocatoria de los nuevos departamentos. Sí, pero es otra cosa. No, yo lo que propongo es que se acepte la impugnación del doctor Játiva resaltando el error que se ha cometido. Ese es mi punto de vista muy personal. Sí, es lo que está mal. Se está tratando ese asunto, de si se aceptó o no. Pues si nadie ha planteado, le daría una moción. Es un ratito, no nos lo resuelve. Yo creo que las comunicaciones, ahora estaba fijando, el doctor Jaque también dirigió ese consejo facultad. No, pero la el último. Yo sé. El último consejo, porque el consejo facultad, creo que no se ha reunido y no ha dado paso. Pero vean, yo diría, primero tenemos que irse al consejo. Para que se vaya por el camino regular. Porque no, vean, si los consejos de facultad no existen, todo va a ir directamente. O sea, yo creo que vaya directamente el consejo que se desvía, el consejo de facultad de su criterio de primera instancia, pues. No, no, si es que no le gusta la solución del consejo de facultad, hay que pelear, pues. Y entonces ahí sí lo conocemos, porque lo que a mí me preocupa es que se salten de los órganos propios de facultad, ahí están, decanos, ubicanos, de su departamento, estudiantes, los técnicos de facultad. Y yo creo que ellos han de conocer todavía con más detalle cómo se ha visto. Y digamos, las observaciones y todo. aunque no nos guste, porque es así. Porque las elecciones son para son jueves. Jueves. La licitación es jueves. Así. Sí. Eso exactamente, o sea, yo estoy de acuerdo que hay que pedir un informe y también preguntarle al doctor Cativa por qué se dirige al Consejo Politécnico, será que nunca le respondieron, y preguntarle al Consejo Facultad por qué no respondió, ¿sí? O sea, aquí todo el mundo tiene que cumplir su tarea, pues, ¿no? Y por eso yo digo un informe ampliatorio de cuál ha sido la respuesta del Consejo Facultad, el decano, y suspender esas elecciones porque están siendo cuestionadas, no podemos ir contra viento y marea. ¿Sí? Si hay esto, si aquí en Consejo nos estamos tomando más o menos unos 45 minutos de discutir, es porque hay un problema, pues. No podemos cerrar los ojos y decir que sigan las elecciones o que siga la nominación. A mí me parece que debemos dar una respuesta. Y a los estudiantes se les dijo alguna vez que ellos tenían que, o sea, que se tenía que elegir representación estudiantil porque eran los únicos que no podían prorrogarse, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que un jefe de departamento puede quedarse una semana más, 15 días más, pero hacer las cosas consistentemente, pues, o sea, es importante que el profesor sienta que la persona que está dirigiéndole es una autoridad. Yo le oía al doctor Bernal, decía que en el año 2005-2008 no se cumplieron los requisitos, pero yo tengo entendido que Tania fue una excelente jefa de departamento. O sea, fue reelecta, fue una persona con la que la gente podía hablar, que el departamento marchaba muy bien. Entonces, muchas veces esos reglamentos, como decía el ingeniero Orellana, tienen que estar bajo las personas. Entonces, el problema es que nosotros estamos, miren cómo estamos en una situación en la cual hay cuestionamientos, cada vez, cada elección hay un cuestionamiento. Y salimos, cambiamos el temporal, pero ya, la situación aquí me parece. Pidamos, estoy de acuerdo, si el doctor Cativa se ha dirigido al Consejo Politécnico, que es la máxima instancia de dirección de la institución, ¿no es cierto? Primero que nos explique por qué el Consejo de Facultad no le dio una respuesta, por qué no le satisfizo la respuesta del decano, y comencemos a investigar, porque puede ser que esté bien que vayan todos los que tengan título de maestría en ciencias, estoy de acuerdo, porque a mí no me parece que los títulos hagan. Hay aquí gente de la talla intelectual de Douglas Moya, que no tiene un título de máster, pero que nadie desconoce su capacidad académica y su nivel de desarrollo científico. Entonces no tiene que ver con los títulos, no tiene que ver con los objetivos, no tiene que ver con las áreas, tiene que ver con las actitudes de las personas. Y justamente ahí es donde yo digo, no podemos dejar a la subjetividad del decano lo que está haciendo, porque ha procedido de tres maneras distintas. Entonces, eso sí hace que los profesores se sientan incómodos, ¿sí? Ya pasó en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, ¿no es cierto?, que la gente dijo, desconocemos ese reglamento, elija de acuerdo a la ley, y dijo, gracias, la confianza, y eligió de acuerdo a la ley, o sea, la ley dice que él tiene que elegir. Eso es otra cosa que teníamos que decir un ratito, o sea, ¿qué? Aquí que un grupo de profesores, 20 profesores, digan, desconocemos ese reglamento, no tiene importancia en la institución. Yo creo que es hora ya de darnos cuenta, dar la cara a este problema, no cerrarnos a la banda, decir, correcto, aquí hay un problema. Pidamos informe, pero mientras tanto no puede hacerse la nominación. La nominación es muy fácil, necesita 3 días más y punto. ¿Cuál es la idea de hacerlo este jueves, ya? Cuando hay un cuestionamiento, puede ser que no sea el doctor Cápita, puede ser que no le demos la razón al final cuando tengamos más información, puede ser que realmente no tengamos todos los elementos de juicio, pero ya hay un problema en ese reglamento, por favor, mi llamado es constante, desde el día que nos posicionamos hemos llamado aquí constantemente ese reglamento, y eso que no queremos tratar otros. ¿Sí? Que poco a poco el reglamento de elecciones de los graduados tiene problemas, ¿no es cierto? El reglamento de escalafón de los profesores también tiene problemas que ya no vamos a discutir. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la posición? No, ya aprobamos, no. Los hechos están demostrándonos a nosotros que el primer día que nos posicionamos dijimos, ya, serenémonos y pensemos qué está pasando. Ese reglamento está en contra de la ley dice que hay que nominar o designar autoridades del mismo nivel jerárquico que decano y subdecano. Preguntamos, ¿el jefe de departamento tiene el mismo nivel jerárquico? No, entonces no hay que nominar, designarlo, no hay que designarlo. Y entonces, ¿cuál es la idea? O sea, estamos trabajando, como dice el ingeniero Molina, ¿no es cierto?, con un espejismo, un estatuto, estamos reglamentando un estatuto que no está vigente. A mí me parece que no perdamos más el tiempo. Digamos, suspende selección, pidamos informes, en este caso yo más bien propongo que pidamos informes de lo que está pasando, pero mientras no esté claro, no hagamos de eso a un grupo de profesores, llevarlos a una situación en la que el reglamento está cuestionado, la forma de designar a las personas está cuestionada. Me parece a mí, yo elevo a moción eso, que son dos cosas, o sea, que se pida información al Consejo Facultario y al Decano respecto a este caso, y que se suspenda esa convocatoria de designación, porque nosotros somos órgano superior. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Consideración? Son dos cosas. Se pedí informe, no solo al Consejo Facultario, sino también al Decano. Dos informes. De verdad, yo digo, si el Consejo y el Decano ya tenemos el informe, ¿para qué pedimos el informe? Porque no es a nosotros. Sí, perdón, pero señor, hay un informe del ingeniero Rivera dirigido al doctor Jesús Fátima y al señor rector presidente del Consejo Politécnico. Ya está un informe de él. Entonces, ¿qué otro informe vamos a pedir? ¿En qué sentido vamos a pedir? Entonces, pero después de esta respuesta, el doctor Fátima manda una. Entonces eso significa que ya no está satisfecho con esta respuesta, con esta decisión. Entonces por eso es lo que apela a nosotros al Consejo y nos dirige. Entonces yo entendería que ahora está en nuestras manos. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Llena. Pero me satisface mucho haber escuchado las palabras de nuestro presidente de este organismo, en el que nos da la razón en uno de los grupos que propusimos nosotros al comienzo, que no sea una designación muy subjetiva de las autoridades, sino que sea Consejo de Facultad y Consejo Politécnico quien designe, para que el asunto sea obviamente mucho más consensuado, mucho más democrático en el sentido. ¿Sí? Bueno, eso seguiremos discutiendo en los normativos como están. Pero yo sí creo que hay una respuesta de Decano al doctor Jesús Cátima. Lo que sí no veo aquí es la respuesta del Consejo de Facultad al doctor. Entonces, ese sería el único que podríamos pedir para decidir en la próxima sesión. Y hasta eso solicitar obviamente, como dice la doctora, que no se pueda designar en este momento así. Pero imagínate, sino para qué pedir. A mí me parece que podemos pedir al Consejo de Facultad que sencillamente nos informe respecto a esta situación que todavía no es resuelta. Porque si ustedes observan, las comunicaciones van dirigidas al Consejo Facultad también. Pero el Consejo Facultad no toma posición. Entonces, bueno, indudablemente es bueno conocer qué dice el Consejo Facultad. Ahora, que después nosotros conozcamos también. O sea, si el Consejo Facultad ya toma algún criterio, pues ya toma criterio. Si cumple a alguien, nos debe conocer. Ahora, en este caso yo digo, dadas las circunstancias, está en una situación, puede también suspenderse. Yo no veo problemas. Lo que pasa es que siempre que veo la continuación de esto, tiene que ser de acuerdo al reglamento actual. Y eso que quede absolutamente claro. Entonces, ¿qué queda? Sencillamente se solicita al Consejo de Facultad que un informe respecto a esta impugnación. Entonces ahí veamos qué nos dice. Y segundo, que se suspenda hasta tanto la designación de la asignación. La convocado para la designación. Entonces, veamos qué nos contestan y ahí hemos escuchado. ¿Estaríamos de acuerdo? Ya. Digamos. Todos de acuerdo, ¿no? Memorando FIETE 94-2012, para llegar a los asuntos a rectores y el cuadro de Gradecano, asunto reporte de calificaciones de Quiero Franco Multicuba, 3-7-9-11, a fin de que conoce el desempeño que está teniendo el ingeniero Frank y el cuadro de los estudios de PIA y Ingeniería Eléctrica y Universidad de Texas, Arlington, Estados Unidos, Consejo Consultado del 1912 resolvió enviar el reporte de calificación obtenido por la mencionada profesional. Además, indicarle que el dicho grupo está realizando su periodo de FIESTI sin recibir ayuda económica del EPE. Si no, en particular, nos pregunta usted atentamente el dicho grupo de Rivera. Para todos los trabajadores públicos y privados. el incremento fue definido con base a parámetros como inflación 3.7%, productividad 1.5% y equidad 4.8%. En el año 2011 no se aplicó el incremento salarial como un depende. Que resulta más de 3 de 2010 que se quiere aplicar en forma retroactiva desde el mes de octubre de 2011 un incremento al sueldo del personal docente en un porcentaje del 10%, del 10% excluye empleados y trabajadores de este beneficio. Que la resolución del Consejo Politécnico en materia de incrementos de sueldos y salarios históricamente se ha aplicado a profesores, empleados y trabajadores, manteniendo el principio de equidad entre sus funcionarios, marchando juntos por el mismo camino. Resuelve, uno, aplicar en forma retroactiva desde octubre de 2011 un incremento de sueldo en un porcentaje del 10% a todos los empleados y trabajadores de la institución, que incluye tanto empleados amparados en el Código de Trabajo como los empleados amparados en generadores. Y las salarias de jubilación por la está el reglamento de escalafón docente que tiene que dictar el control de calidad superior. Esa es la situación, ¿no? Entonces, por eso es que no se pone el caso del código de trabajo. ¿Está claro? Una, dos preguntas. ¿Ese oficio no se refiere a las horas de las 31 a las 40? No. ¿Solo al 10%? Así es. ¿Y podríamos tener una copia, por favor? Sí. Entonces está ya enviado tú. Sí. Ahora. No necesita la aprobación de consejo. No necesita, no necesita aprobación de consejo. Yo creo que es el mismo verano. En sus valores, creo que no es justo que vuelva otra vez a tener esta otra variación que estaba solicitando los trabajadores. Entonces, que se excluya a ese personal que recibió. Es el código de trabajo que está incluido ahí, pero que se vote la moción del incremento. No, yo no me refiero al código de trabajo, me refiero al personal administrativo que hace poco tiempo recibió una variación en valores, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que no hay un informe todavía, no se nos ha presentado pertinentemente, no se ha convocado a una, me imagino que a la comisión de auditoría, yo tendré que conocer algún rato, pero hasta ahora no tenemos ninguna información, pero tenemos conocimiento de que existe aquella variación de valores que usted mismo lo justificó en el internet. Entonces yo digo, esas personas ya no deben tener ese tipo de incremento que se está solicitando por aquí, pues tenemos que excluir a esas personas. ¿Sí se excluye? Hay cosas diferentes. Primero, en lo que es salario de los profesores, ya está. Es lo que se decía en lo anterior. Ahora yo entiendo que el pedido es de los trabajadores. Sí, y imagino que también tendrá que aumentarse el criterio que, este, que sea en función de los frescos. Y sí, los profesores, que tampoco está ahí. Ya. Así es. Ahora, lo único que yo Claro que nosotros vamos de momento sin tener la fuente de financiamiento ya. Es así. O sea, cualquiera que lee las tres resoluciones una tras de otra, ¿qué dice? Ya aprobaron el aumento y, paralelamente, después solicitan recursos de más. Eso no es coherente. No es coherente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finanzas, este rato, imaginen que nosotros mantenemos, ¿no?, aumentados los salarios de eso. No nos dan los recursos propios, los recursos nuevos. Entonces, lo único que yo les digo es que lógicamente, ¿no?, procedentalmente, primero tenemos que pedir los recursos y después hacer el aumento. Eso es lo único que, no es que yo siempre voto en contra de estas cosas. Por ser todo al revés. Ahora, dice, bueno, pidamos el discurso, pero les diga, ¿podría haber la base jurídica? Porque el reglamento dice que puede ser hasta el 10%, si al menos del 10%. ¿No es cierto? Y por eso yo les reproduzco. Y podría haber la base jurídica. El caso de los trabajadores es diferente. Porque la resolución del Consejo Politécnico argumenta fundamentalmente el caso de los profesores. Bueno, en el caso de los empleados, ahí no se dice nada. Entonces, ¿cuál es la argumentación que podría presentarse? Lo hablaba yo con el doctor Falco y me decía, pongamos igualdad ante la ley. No solo eso, sino yo diría inclusive, aquí nunca se ha dado un aumento solo para un sector, que yo me asusto. No se ha dado, excepto en la sesión anterior. Es la primera vez que se dio un aumento solo para los de coche usted pide un aumento. Entonces ahora, ¿qué base jurídica hay aquí? ¿Cierto? Es igualdad ante la ley. Y eso es lo que yo argumento. ¿Qué en esencia lo que estoy diciendo es, ese no es el recurso para un aumento para todos? Es en esencia lo que estoy diciendo. Y eso es todo. La idea es que, como usted mismo lo dice, nunca se ha dado en la historia que haya una división en cuanto a petición de estas naturalezas de sueldos para todos los empleados, funcionarios, pongamos. Por eso es mi pedido, para que nuestro gremio quede un poco tranquilo. O sea, que sepa que no estamos andando en diferentes caminos, sino que se trabajó con igualdad, con equidad. Por eso, estas resoluciones que son tomadas aquí, también que las conozcan nuestro gremio, y espero que por lo menos en este sentido vamos a estar de acuerdo entre todos los funcionarios de la institución. Lo que podríamos añadir a la resolución sería que se resuelve que se realice el pago del incremento siempre y cuando los fondos para este fin provengan de ingresos adicionales del presupuesto institucional entregados por el gobierno central, para que sea en el mismo sentido la... Pero a ver, ¿cómo quedaría la resolución? ¿Quedaría tachado el proyecto? Resuelve 1. Aplicar en forma retroactiva de estructura 2011 un incremento solo de 19 plazas presentes a todos los empleados y trabajadores de la institución amparados en la ley de la vida de los técnicos. Resuelve 12. En la ley de la vida de los técnicos. ¿Acepta la modificación? Acepto, por favor. ¿Está aceptada la modificación, señor presidente, de que se excluya al personal administrativo que ya tuvo una variación en sus valores recientemente? Mira, yo lo voy a votar a favor de eso porque sí, me parece que primero tiene recursos y después hacer algo. Pero bueno, por lo menos no sale tan mal. No podemos argumentar en el caso de los trabajadores la no es. Sí, está cambiando. Y tampoco podemos argumentar. Ya lo sé. Tampoco, porque la OCDE en ningún rato dice que tiene que haber esos aumentos. La OCDE no dice eso. Es más, ¿no?, en lo que tiene que ver con salarios, siempre nosotros hemos defendido que los salarios, tanto de los docentes como de los trabajadores, debe ser atribución de las universidades. ¿Qué dice el gobierno? No. Todos para la OCDE. Entonces no es necesario, por lo menos en la ley de educación superior, que los profesores pueden tener un tratamiento diferente. Pero en el caso de los empleados, lo que quieren es poner dentro de la norma también salarios. Eso les... perjudica o les... todo esto. Si usted ve las tablas salariales del Ministerio de Relaciones Laborales, la gran mayoría de los empleados de la escuela tienen salarios superiores. Así es. Entonces, ¿para qué menciona la luz? Pero bueno, si ustedes quieren... A ver, lo que pasa es que yo esto consulté para al jefe de recursos humanos, que cómo puedo no excluir a los compañeros que tienen contratos indefinidos. Entonces, si daba lo mismo poner código de trabajo que contrato indefinido, y cómo abarco todo, y él me dijo que ponga que el código de trabajo desamparaba a los compañeros de contrato indefinido, que es a los que no les quería excluir. A ver, ¿cómo quedaría? Aplicar en forma retroactiva desde octubre del 2011 un incremento de sueldos en un porcentaje de 10% a todos los empleados y trabajadores de la institución. Creo que pues, el resto está en... Luego agregarle las mismas frases. Se resuelve que se realice el pago del incremento siempre y cuando los fondos para este fin provengan de ingresos adicionales al presupuesto institucional entregados por el gobierno central. ¿Está bien de acuerdo? Bueno, ¿me equivoco? No. ¿Sí? Solamente una observación. Es la primera vez que sucede esto porque es la primera vez que hay una ley de educación superior que determina un tratamiento distinto para los profesores. ¿Sí? Y es la primera vez que hay un reglamento que determina un tratamiento distinto para los profesores. Entonces, por eso es, no es que este Consejo Politécnico quiere desconocer el gran valor que tiene para la institución de los funcionarios administrativos, ¿no? Sino que fue una preparación en base a eso, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, yo no entiendo bien eso, que primero hay que pedir y después aprobar. O sea que deberíamos primero esperar que usted pida, pero recién pide el 17 de octubre. ¿Por qué no el 1 de enero? Ya, entonces yo quisiera saber si es que tiene así algunos oficios como estos, alguna información, porque nos dice que tiene vergüenza ajena de que nosotros tomemos una decisión, ¿no es cierto? Pero es que nos vemos abocados, estamos en el último trimestre y no hemos recibido un aumento salarial y la ley lleva un año de aprobar. Entonces, por eso mismo, la vergüenza ajena también la tenemos nosotros, porque recién el 17 de octubre se pide. Yo creo que se pudo haber pedido el 2 de enero. No, pero así, vean, si hay alguna base, es la vía del reglamento, ¿no? O sea, el problema de los salarios de los profes a los cuales, que cuando nosotros decimos en finanzas que se dé un aumento, ellos dicen no. Desde que salió la ley, ¿por qué? Sí. Porque punto de información, ¿cuándo pide? La ley de educación superior dice que eso estará en el reglamento de escalafón. ¿Cuándo pidió el ahora? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para superar ese problema, el reglamento de la ley dice esta norma. Entonces, ¿pero cuándo salió la ley? En un mes. Entonces, recién hay la norma. Y por eso yo me refiero a esa norma. Yo no puedo referirme a una norma anterior. Ahora, también yo les he dicho, todo esto para mí está sujeto al Ministerio de Finanzas. Y para mí es una falsa expectativa que se da a la Escuela Politécnica. Porque no es que porque nosotros pidamos, ya podemos resolver el aumento. Ese es el único punto en el que yo les digo, no, está bien. O sea, cuando yo les digo pidamos esta vida, no la prueba. O sea, cuando usted tiene los recursos, porque me toca literalmente, usted dice cuando pidamos, ya enseguida podemos tener los recursos. No, cuando pedimos y no está prueba. O sea, cuando usted tiene los recursos, ahí puede aplicar el aumento. Y eso se ha hecho siempre. Yo quisiera excepto saber, en los dos últimos años. ¿Por qué? Porque anteriormente, quienes aprobamos los presupuestos, eran aquí. Nosotros enviábamos los presupuestos y nosotros determinábamos presuntivamente los ingresos y veíamos con eso los egresos. ¿Se acuerdan? Por eso era que siempre había, desde hace años, la pregunta de cuánto va a ser, por ejemplo, la recaudación en IVA, cuánto va a ser el petróleo, es la que nos da los techos presupuestarios en cada partida de ingresos. Los techos son los ingresos. Estos son los valores. Y en función de eso, mire, pues. Y yo les he dicho varias veces, hasta ahora no tenemos los techos. Entonces, cuando viene el presupuesto, no es por el presupuesto de la escuela. Entonces, cuando ustedes dicen, ya, resolver, pues ustedes están resolviendo el aumento. Pero ustedes mismos reconocen posteriormente que no hay recursos. Entonces, eso les digo que es una contradicción. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que tener los recursos y después tiene que dar los aumentos. Y no es solamente por un criterio lógico, sino porque también, cuando hay la ley de las finanzas públicas, que dice que no se pueden comprometer ingresos si no hay ingresos. O sea, por ley es eso. No. Entonces, por eso les digo, lógicamente, deberíamos proceder al revés, solicitar, tener la autorización, o sea, tener los fondos asignados y en ese momento proceder. Pero bueno, ustedes han hecho así, ya que se va a hacer, porque ya está resuelto. Entonces, eso es todo, ¿no? Sí. Sí, realmente lo que nosotros hicimos que es tratar de acatar la ley en cuanto al asunto de subir el 40 y el 10%. Pero más allá de eso, la ley dice eso, pero si nosotros no pedimos los requerimientos presupuestarios al Ministerio de Finanzas para cumplir la ley, no nos van a dar. Tan sencillo como eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pedir los requerimientos presupuestarios en base de hacer cumplir la ley y los distintos incrementos que está especificado. No sé si en algún ratito vamos a hablar de las dos mociones que justamente son al menos una de esas es totalmente complementaria a la moción anterior, a las mociones 313 y 315 que fueron aprobadas, las resoluciones que fueron aprobadas. No sé si las podemos discutir, o sea, ya está aprobada la de la ingeniera. Entonces, básicamente, la primera moción es justamente en base a la aprobación de las resoluciones 303 y 315, se pide que presentemos el informe de sustento, porque de acuerdo a los acercamientos que hemos tenido con finanzas, sin informe de sustento, sin petición de los requerimientos presupuestarios necesarios para hacer cumplir la ley, no nos van a dar. O sea, definitivamente, o sea, si no hay este informe previo, no nos van a dar. Yo no sé si califica como informe de sustento ese oficio que usted ha enviado a finanzas. A mí me da la impresión de que probablemente sí faltan criterios, porque de acuerdo a las normas técnicas de presupuesto del Ministerio de Finanzas, en el punto 243 se indica que toda reforma presupuestaria, es reforma presupuestaria lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Se sustentará en un informe cuyo contenido mínimo se refiere a base legal, que fundamenta la reforma, tenemos la base legal, análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la ejecución de los programas que se afectan, demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma en términos de mayores o menores ingresos, es decir, subir el techo o mantener, o si es que no hace falta subirlo, simplemente utilizar saldos no comprometidos de las asignaciones presupuestarias de gastos según corresponde. En nuestro caso, creo que corresponde, obviamente, pedir mayores ingresos, ¿no? Efectos en la composición institucional de financiamiento y de naturaleza económica del presupuesto general del Estado. Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente, recomendaciones para su expedición. A mí me da la impresión que el oficio que usted ha enviado obviamente carece de algunos de estos criterios que, como dice, es un contenido mínimo para sustentar el requerimiento presupuestario que estamos haciendo. Eso es lo que me parece. En todo caso, basándose en esas dos consideraciones, se pide, o la moción es resolver, encargar al señor rector como máxima autoridad y representante del EPN disponer el cálculo de los recursos que se deben solicitar al Ministerio de Finanzas para la aplicación de las resoluciones 313 y 315. Preparar y poner a consideración del Consejo Politécnico para su aprobación el informe de sustento mencionado, pero con todos los criterios, ¿no? De tal manera que realmente se lo pueda considerar. Presentar este informe de sustento aprobado por Consejo Politécnico en los organismos que correspondan y realizar las gestiones necesarias para obtener los requerimientos presupuestarios que posibiliten el cumplimiento de las resoluciones 3.3 y 3.15. Informar periódicamente al Consejo Politécnico sobre el resultado de estas gestiones. Básicamente eso es lo que se pediría, Y es, como digo, es complementario a la aprobación anterior, o sea, es dar el siguiente paso, el aclarar qué es lo que se tiene que hacer. O sea, primero pides el requerimiento presupuestario con la base legal de que tenemos de aplicar los distintos artículos de la LOES y de su reglamento. Entonces, quisiera poner en consideración esta moción. Pero, eso es reforma, es otra cosa, no tiene nada que ver. Porque eso solamente es cuando llega, por ejemplo, alguna plata, algún proyecto, entonces tiene que volverse a poner ese ingreso, entonces viene la reforma presupuestaria, se hace el ingreso, se hacen las partidas, y, pero es otra cosa. Este año sería reforma presupuestaria, el próximo año sería incremento del techo. Pero este año, en el último tiempo, nosotros digamos, vamos a tomar de seis, ¿no? Básicamente podríamos quitar la parte de que es el segundo concilio. Exacto. persona considerando el de informe de sustento y simplemente que con fecha de estructura de 2012, Consejo Politécnico aprobó las resoluciones 3.3 y 3.15, resuelve encargar al señor rector como máxima autoridad y representante del EPE disponer el cálculo de los recursos, que quedaría tal y como están, preparar y poner en consideración el Consejo Politécnico para su aprobación, los informes que sustenten los requerimientos presupuestarios que se están solicitando. Y luego presentar estos informes al Consejo Politécnico, presentar estos informes en los organismos que correspondan y realizar las gestiones necesarias para obtener los requerimientos presupuestarios que posibiliten el cumplimiento de las resoluciones 3.3 y 3.15 y por último informar periódicamente al Consejo Politécnico sobre el resultado de estas gestiones. De esa manera no nos entrampamos en el asunto técnico, que puede ser que tengamos razón o no puede ser que no, probablemente. Más allá de eso, lo que importa es, como digo, la preocupación de la comunidad politécnica de que se esté realmente haciendo todo lo que se tiene que hacer. Ya, no se hagan problemas ustedes en eso. En lo que es la facilidad, ya se envió, incluso ya tenemos la facilidad, ustedes más o menos, que se llevó 80 mil dólares, ¿no? Es de manera total. Pero ahora, ¿qué es lo más que espera? ¿Cuál es el procedimiento? Se envió del 10%, no se envió del 31-40. Es. Ya para anotar su parte. Ya se envía, ¿por qué? Porque ahí podríamos tener una base con el reglamento. Que yo no sé qué va a decir Finanzas. Porque tenga plena seguridad que Finanzas no va a aprobar de forma individual la competencia. Todos estos pedidos que ellos están tratando nuevamente. Podríamos nosotros tener alguna base posteriormente cuando se reforme. Se supone para el próximo año la forma de cálculo de la distribución de los OPDU. Que la ley dice que tiene que hacerse de una forma diferente a la que se hace ahora. Pero eso es posterior. Entonces, este año, ¿qué nos va a decir Finanzas? Entonces, dado el curso. Pero bueno, de todas maneras. Ahora, sobre la de las 9 horas. Ustedes tienen que ver el tema de cáncer. ¿Ya? Eso es lo que he pedido yo. He pedido un informe, tanto auditoría interna como al jurídico, para que me dé sustento legal. Claro, porque si no hay sustento legal, ¿cómo pido? Entonces, tenemos que tener ese informe. ¿Sí ven? Entonces, esa es la situación. Yo lo veo muy difícil, porque base legal no existe para los trabajadores. Hay auditorías que está clarísimo que no es que hemos trabajado 30 mil horas, eso es una ficción. No hemos trabajado siempre 40 horas. Entonces, si no existe base legal, ¿cómo puedo pedir? Ese es el problema, y yo pienso desde que yo reiteradamente. Ahora, ah, no me lo tiran. No. Yo no puedo pedir una cosa que no tiene base legal. Ya, y lo de los sueldos, podríamos ir ahí a alguna base legal, ¿no? Para solicitar. No hay base legal para aprobar el aumento. Eso también es clarísimo. No hay base legal para aprobar el aumento. Entonces, en la situación actual, ¿en qué queda ya toda esta situación? En pedir los informes. ¿En qué yo veo los informes? Yo les he dado los informes, porque es obvio que sube lo que hace a mí. Listo. Y cuando yo tenga la base legal respecto a los miembros, también les he indicado. Entonces, si podemos votar en resolución, ¿no? A ver cómo quiere votar. Ahí está. Le tacha eso, le. Sí. Solamente le tengo que primer considerando eso. Pero también cambió el otro. Sí, claro. Que con fecha de perdido. Solo una cosita. Cualquier intento de mandar a Finanzas un informe del auditor y del abogado y del economista y todo, tiene que ser aprobado por este consejo. No. Eso estoy proponiendo, entonces después votemos eso y propongo. No, señor, ay, no. Esa es mi atribución, pedir los informes, no así que para yo pedir un informe de que resuelve el consejo. No, un ratito. Este es el máximo organismo de dirección de la escuela. Y esos informes, antes de que sean mandados a Finanzas, queremos conocerlos. ¿Cuál es el problema con eso? Si yo no estoy diciendo que voy a mandar el informe a Finanzas. Yo lo que estoy diciendo es que estoy pidiendo el informe para ver cuál es lo que dicen. Entonces, escuchen, no tiene tiempo. No, pero o sea, ¿qué sentido tiene que yo mande un informe negativo a Finanzas? La posición oficial es que hemos trabajado 40 horas. horas, ¿no es cierto? Y eso va a salir en los informes, eso estamos claritos toditos. Entonces, nosotros vamos, justamente le comprometo al presidente de la DEPOM para que nos ayude a financiar un abogado, ¿sí? Que nos permita defender esta causa de los profesores, pues, porque está clarito de lo que vemos. No van a mandar porque el sustento legal va a decir claramente que hemos trabajado 40 horas, porque el ingeniero Espinosa defendió aquí la sesión anterior. Entonces comprometo al presidente de la DECOM para que nos ayude en esta defensa. Gracias. Solamente quiero leer una cosita del capítulo de la autonomía responsable. Este es la LOES, ¿no? Sí, de la LOES. El artículo 18, el inciso F. Las universidades y escuelas, la autonomía responsable que crece en las universidades y escuelas politécnicas consiste en el ley que dice la libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observan ciertos parámetros, ¿no? Pero quiere decir que nosotros sí elaboramos, aprobamos y obviamente ejecutamos el presupuesto. Dice la ley. Eso es lo que estamos nosotros discutiendo, ¿verdad? Eso dice, y la Constitución también nos da autonomía administrativa y económica. La Constitución, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? En finanzas no es así. Porque ellos dan las disposiciones para elaboración y ejecución del presupuesto. Y no es que nosotros decimos desconozco o no desconozco. Si desconocemos, simplemente no se ejecuta. Ese es el problema. Y es más, ¿verdad? No es ni siquiera ley. Es una directriz general. Y hay ejemplos, el último ejemplo que damos son. Si en agosto no está unificado, no se transfieren los fondos de los otros. A unificar su proyecto de las universidades. Porque usted también puede decir, ah, no, pues, un momento. Nosotros podamos unificarse los administrativos, pero no los profesores. ¿No es cierto? Porque eso teníamos nosotros como cobertura la anterior ley de servicio público. Como en la ley orgánica de servicio público nueva, ya no le pusieron eso finanzas a esa disposición. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Claro que puedo hacer lo que usted dice, ¿no es cierto? Esto es ilegal. Por lo tanto, pues es un recurso, qué sé yo, ante la Corte Constitucional o lo que fue. Ya. Y mientras tanto, ¿no es eso? No, lo increíble es que no se apaga la ley. Yo sé, pero en los derechos concretos, ¿quién determina esas finanzas? Le digo. O sea, pero eso hay que pedir los requerimientos en base a... Hay otro problema con finanzas, y en general yo diría con las centrales, y es que nada contestan por escrito, nada. No, usted no sé si leyó la comunicación que yo envié sobre los proyectos de investigación, ¿no? Que mandé también a toda la comunidad. ¿Cuál es el problema? Son proyectos de investigación que ya están inclusive firmados los contratos, pero firmados los contratos. Sencillamente, a cambiar la no vamos a financiar proyectos, vamos a financiar programas. Y sencillamente, no ejecutan. Así. Mando la revisión y ¿qué contesta? No contestan nada. Ese es el problema. El problema es que sencillamente todo es en base, ya sea a disposiciones directas del Ministerio de Finanzas y FIM. Y no hay contestación. Ahora, si quieren ustedes que queden con fallos, se envían. Pero el problema está ahí. Nosotros no tenemos capacidad este rato, de aprobar nuestro presupuesto. Pese a que la ley nos da autonomía financiera. Entonces, ¿qué pasa? A ver, aquí nos reunimos y decimos, hagamos nuestro presupuesto como hacíamos antes. Resultivamente, los ingresos hacen esto, esto, esto, otro, los ingresos de esto. Y mandamos a finanzas. ¿Qué repercusión, qué resultado tiene eso? Nada. Porque uno va a decir, ¿cómo se pusieron estos ingresos si todavía no los hemos dado? Y así es más, ¿verdad? Ahora, no quisiera que manda a que le aprueben el presupuesto, sencillamente eso, le pone en el SIGEL, que es el sistema electrónico de administración financiera. tanto finanzas, transfiera los fondos. Ya. No es que se la utilizamos. Tenemos nosotros que mandar una reforma presupuestaria. Esa cada rato. Nos reformamos el presupuesto. Como ya tenemos este ingreso, pónganlo. Y pónganle este ingreso. Nos aprueba finanzas y recién ahí podemos ejecutar. Así es ahora. Antes, ¿cómo era? ¿Tiene usted este proyecto? Les transfiero el dinero. Utilizamos. Así era. Pero eso cambió radicalmente. Yo le doy toda la razón que eso viola la ley, viola la Constitución, pero los hechos están así. Y desgraciadamente nosotros no podemos, por nuestra voluntad, poner y quitar partidas. No podemos. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí veo que ya se está conversando. Bueno, pero sí podemos calcular. Este es un ejercicio que podemos y tenemos que hacer. Porque pero primero para calcular, yo creo que ya va a ser grande. Eso es lo único que les digo. Eso es lo único. Y todo sigue siendo Luis. Ya resolvieron. La mente resolvieron todo. Y ahora que se pida los cálculos y todo. Es todo tan Luis. Yo digo, si alguien de finanzas tiene todas esas reflexiones, ¿qué nos van a decir? ¿Cómo piden requerimiento si no tienen cálculo de cuánto necesitan? Primero tiene que ser la base legal. La base legal. Ustedes ya resuelven la aplicación del gasto. Porque dice la ley. Pero no, yo procuro explicarles y todo eso, pero bueno, si ustedes dicen, se puede hacer así, háganlo, pero desgraciadamente. No, señor, de eso, la preocupación es justamente que haya la buena voluntad, el deseo y la agilidad y la intencionalidad. Vea, lo que sea, pues, le llega la seguridad que yo siempre he hecho eso. Y por eso es lo que quisiéramos es, pero bueno, a ver, vaya leyendo todo eso que está poniendo. Considerando que con fecha 3 de octubre de 2011 pasó por el bien y comprobó las resoluciones 313 y 315. Resuelve. Encargará al señor director con más de un 30% del PEN. Disponer el cálculo de recursos que se debe solicitar al Ministerio de Finanzas para aplicación de las resoluciones 313 y 315. Preparar y poner a consideración del Consejo Politécnico para su aprobación los informes. Era preparar. Los informes de sustento necesarios. Estaba tachado ahí. Preparar los informes que sustenten los de sustento. Los informes de sustento necesarios. Que sustenten. Los sustentos necesarios. Los informes de sustento necesarios. De sustento necesarios. Sí, o sea, preparar y poner en consideración el consumo. O sea, lo que queríamos es saber que presentar este informe. Disponer el cálculo de los recursos que se debe soltar al Ministerio de Finanzas para aplicación de resoluciones 313 y 315. Preparar los informes de sustento necesarios. Uh-huh. Presentar estos informes a los organismos que correspondan y realizar las acciones necesarias para obtener los requerimientos presupuestarios que posibiliten el cumplimiento de las acciones 313 y 315. Informar periódicamente al Consejo Politécnico sobre el resultado de estas sesiones. Exacto. ¿Me podría repetir, por favor, cómo se llama el 2? Leo nuevamente la moción, señor presidente. Considerando que con fecha 3 de octubre de 2011 el Consejo Politécnico aprobó las resoluciones 313 y 315, resuelve encargar al señor rector como máxima autoridad y representante del EPEN disponer el cálculo de recursos que se debe solicitar al Ministerio de Finanzas para la aplicación de las resoluciones 313 y 315, preparar los informes de sustento necesarios, presentar estos informes en los órganos que correspondan y realizar las acciones necesarias para obtener los requerimientos presupuestarios que posibiliten el cumplimiento de las resoluciones 313 y 315. Informar periódicamente al Consejo Politécnico sobre el resultado de estas sesiones. El oficio ya está mandado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Ya está calculado, ¿no? Entonces, vamos, post-mortem, vamos a decir, calcúlese, pero no sería, puede ser para las siguientes, pero en esta, lo que sí es, que se nos informe periódicamente de las gestiones, porque el otro ya está hecho, no es como... No está hecho de la 315, está hecho de la 315. Pero entonces, no... Ya se consideran los 2 de la anterior solución. 2015. Resuelve el agravio de todo como máxima autoridad dirigente del PN, disponer el cálculo de recursos que se debe citar al Ministerio de Finanzas para aplicación de resoluciones 3.3 y 3.15. Preparar los informes de sustento necesarios. Presentar estos informes en los ordenamientos que correspondan y realizar las acciones necesarias para obtener los requerimientos presupuestarios que posibiliten el cumplimiento de resoluciones 3.3 y 3.15. Informar periódicamente al Consejo Politécnico sobre el resultado de estas acciones. Que levante su mano, por favor. Ingeniero Patricio Flor, doctor Osvaldo Ordaz, ingeniera Miriam Hernández, ingeniera Liliana Córdoba, matemática Rufuela, señorita Andrés Zaya, señor Gonzalo. Votos en contra, por favor. El señor rector y el señor vicerector. Abstenciones, por favor. El doctor Iván Bernal y la doctora Tiene Córdoba. 7 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. ¿Les hemos hecho la ¿Le dejamos? Bueno, y ahora la moción que ya Victoria. Considerando que la resolución del Consejo Politécnico número 129 y 130 y 131 de fecha 12 de abril del 2011, el Consejo Politécnico dicta lo siguiente. 129, al personal docente que se jubiló y se jubiló en la institución se le pagará por su recuperación patronal complementaria. Mensualmente la diferencia entre el monto del último sueldo mensual que recibió y la cantidad que resulta de la suma de las jubilaciones otorgadas por el Instituto de Seguridad Social, ordinaria y especial. En ningún caso la pensión de jubilación será inferior al ordenado en el decreto número 172, publicado en nuestro oficial número 90 el 7 de diciembre de 2009. Para el cálculo de la pensión jubilar se nos da como monto de los del último sueldo mensual el salario de aportación al 10 al momento de la jubilación. Estos valores deberán recalcularse a partir de la fecha de la formación de la ley orgánica de educación superior. 130. Para la aplicación de costo de la resolución de antecedentes, designa una función con la función inspectora que la necesita y el proceso jurídica, el jefe de sucedería fíjate que determine el monto que por concepto de jubilación le corresponde a cada uno de los beneficiarios. 131. Se encarga el planeamiento financiero para que realice el cargo de los recursos que se debe solicitar al Ministerio de Finanzas para el cumplimiento de la ley orgánica de educación superior respecto a las jubilaciones. Resuelve. Disponer que se informe del cargo realizado sobre los recursos que se debe solicitar al Ministerio de Finanzas para el cumplimiento de la ley orgánica de educación superior respecto a las jubilaciones. Disponer que se informe sobre las acciones que la institución ha efectuado para obtener esos recursos para que podamos con los documentos que el gobierno central. Esa es la propuesta, señor presidente. Es completamente informativa. No. Vean, entonces, ¿cómo? ¿Cuántos archivos ya enviamos a Finanzas? Ya se enviamos. Ahora, ¿cuál es el problema de Finanzas? Yo me acuerdo que cuando enviamos, primero Finanzas comenzó a analizar, ¿no? Y entonces, viene el problema, pues, porque decían, esto no es solo para la UPN, pero es para todos. Ahora te cae claro, ahí se te veía que era una cantidad enorme. Pues yo tuve una reunión con el subsecretario de presupuesto para explicarle el caso del expósito y por qué habíamos enviado los datos. Y me acuerdo que él decía, es que tendríamos que hacer una normativa en finanzas para ver cómo pagamos esto a todas las universidades. Y habían hecho el esfuerzo. Pero también me decía, vea, es algo que nos van a hacer esto realmente es muy complicado. Porque aquí las universidades necesitan salariales en cada universidad es otra cosa. Y al final, Finanzas lo que dijo es que simple y llanamente se acogían al artículo de la Ley de Educación Superior que dice que todo lo que tiene que ver con jubilaciones y remuneraciones estará normado por el reglamento de salario. Entonces, ahí está la situación. ¿Qué pasa con el reglamento de salario? De acuerdo al cronograma que tiene el Consejo de Educación Superior, ellos se ponen, bueno, que la ley dice 180 días desde que está constituido, e inclusive después pueden prolongar el plazo, diríamos un año. Sí. Pero primero que el cronograma aprobado, ellos esperarían a fines de diciembre, tenían todos los reglamentos que no, este año, que yo tuve. Una cosa es decir y otra cosa es que se pongan a hacer. Las cosas que se pongan a hacer llevan a ver la heterogeneidad con las universidades. Entonces, Finanzas obviamente dice, no, esperemos a ver qué dice ese reglamento. ¿Por qué? Porque no es tan simple. Claro que yo mandé todo eso aplicando literalmente lo que dice la ley. Literalmente, o sea, la diferencia entre todo eso y todo eso. Y se acabó. Era un valor enorme, era un valor enorme. Y nos hacían los cálculos que, por ejemplo, un reto. recién jubilado hubiera recibido más de lo que recibía estando activo con esa fórmula. ¿Por qué? Porque cuando está ya jubilado no paga impuesto a la renta, no paga seguro, etc. Se le reduce todo eso. Y eso era más de lo de eso. Así salía. Pero bueno, como la ley decía eso, no andamos. Pues. Ya. Ahora, ¿qué pasa en finanzas? Ya se dio cuenta también. No es tan simple. Esto tiene que reglamentarse. Como han reglamentado todos los casos de jubilaciones y demás. No. Entonces, claro, ustedes ven en el seguro, ¿qué reglamentan? Ah, no puede ser el último sueldo. O sea, los 5 últimos años. O dicen, ya, esto se fue en escala, pues se jubilan a los 60, tanto por ciento, pues se jubilan a los 65, tanto por ciento, pues se jubilan a los 70, y así le van poniendo. Y le ponen cosas. Ese es el rol del reglamento. Entonces, finanzas lo que dice es que tengo el reglamento a ver cómo sale. Y mientras tanto, no puede aplicarse. Y va a ser retroactivo para la gente que ya se jubiló, bajo estas bases. Nosotros planteamos que sea desde que salió la ley. ¿Por qué? Porque donde se crea el derecho es en la ley. ¿Ya? Ahora, esto se complica con el reglamento. Porque el reglamento dice que hasta que se dicte el reglamento, las jubilaciones. Para las jubilaciones se aplicará la ley orgánica de servidor público. Con usted la ley orgánica, usted ve que ahí no hay jubilación complementaria. ¿No? Pero es para que se jubila desde octubre de adelante. Claro, pero espérese. Entonces, ¿qué pasa? No? En ese momento viene la duda. Dicen, dice, denme lo que dice para los empleados ese incentivo de jubilación. Implicaría tal vez que le den incentivo de jubilación, pues está bien. Ya. Pero yo les he dicho, a ver, tengamos cuidado. Porque si en este lapso usted se jubila así, la pregunta es, ¿después va a tener también la jubilación complementaria? Tal vez sí, tal vez no. Entonces ese es un riesgo enorme. Porque por tener sus 40 mil, pierde después la jubilación complementaria por toda la vida. En el caso de la policía, que creo que en un año, dos años ya le supera. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo aplican? Porque esto hablaba de una reunión que tuvimos con René Ramírez, el secretario de las Centrales de la CENESTI. Y no nos podía dar respuesta. Decía, hay que preguntar, ¿cómo es esto? Porque ahí también, personalmente, yo me planteé decir, si hacemos así, tendrían que tener los dos derechos. Pero claro, para el control, no, pues si de aquí a diciembre van a dar el reglamento, imagínense que uno se jubila ahora y dice, dele los 40 mil. Pasan 3 meses, sale el reglamento y dice, dele la jubilación. ¿Cree que va a ser así? Que por 3 meses de jubilado le van a dar 40 mil y después la jubilación complementaria. Imposible. Entonces, esas cosas hay que manejar con mucho cuidado. Porque si nosotros insistimos, si nosotros decimos a fíjese, que no dice lo del servicio público para jubilación como incentivo de jubilación, nosotros mismos nos estamos jugando de que eso queda en la jubilación complementaria. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí se quedó el trámite. Ahí se quedó el trámite. Porque finanzas no nos contesta por escrito una negativa, pero nos dice, nos analiza, dice, finanzas, así finanzas, no le contestan nada por escrito, nada. Pero dicen, estamos esperando que llegue el reglamento fiscal. ¿Por qué? Porque ahí dicen que eso normará las jubilaciones. Ahí nos quedamos. Ese es el problema. No recuerdo, pero creo que era la técnica de Ambato que hizo la consulta al procurador sobre el. Y también le respondieron que sí, se espera el reglamento. Claro, ¿verdad? Exacto, hay un pronunciamiento del procurador. Porque la Universidad Técnica de Ambato tenía un problema similar a nuestro. Bueno, no en los montes, ellos no tenían los montes que nosotros teníamos. No, ni siquiera, no decían. Lo que decían es que ya podían ellos proceder a darles unos valores que tienen otros cargos a los profesores. Preguntaron si ya podía la universidad de sus recursos, podían dar las jubilaciones. ¿Y qué dice el procurador? Que es obligatorio para todos. Dice, no, mientras no salga el reglamento de jubilación, con lo que sea, no puede pagarse. O sea, así nosotros quisiéramos pagar. imagínese que no buscamos el fin. No, podemos ver. Porque ya existe la solución de los cuerpos. O sea, el caso de los profesores está muy cerrado. ¿Ya? Ahora, hay una otra situación, ¿verdad? Aparte del profesor extra procurador, que también he de venir, toda obligación legal nueva tiene que tener la contrapartida de fondos nuevos por parte de ellos. Así de simple. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la CNC? Si ponemos las obligaciones, dice, no, pues paguen de recursos propios. Pues imagínense lo que es eso, porque no es el caso de ahora. Nosotros tenemos que empezar de aquí a un año, dos años, tres años. Por ejemplo, el pago de los que se van a retirar. El próximo año hay inscritos 50 profesores y más de 20 empleados. Así es. Después de enterarse de esto, ¿no? Obvio, no. Que yo le he dicho a de las empresas que las resoluciones que han dado, lejos de incentivar la jubilación, lo que han hecho es pararse a las jubilaciones. Porque mientras de esto no se aclare, nadie se jubila. Es más, yo les he dicho, al paso me dicen, ¿qué es lo que deja? ¿Para qué se va a jubilar? Porque yo ya veo el caso de que se va a jubilar. Yo le decía, ¿para qué no se jubila? ¿Qué no se va a jubilar? Se cumple un año. Ya va a ser un año, pues, ya se va a jubilar. Así es. Ya. Entonces, como criterio nacional, que yo creo que usted va a estar de acuerdo. Nosotros no pagaremos nada de jubilaciones con fondos propios. Tiene que haber recursos del Estado. Porque eso es insostenible. Ya, no, ya pasó. Poquísimo. Ahora, imagínense ustedes, próxima. ¿De dónde sacamos el dinero para pagar a fechas? Si ya no tenemos partido. ¿Creen ustedes que nosotros vamos a decir 70 personas? Ya, jubilense. 40.000 personas, hay que haber sido 2.000.000.000. Y hacer más porque eso se pusieron para los mismos vitales, que quería destruir. Imagínense en el 2014, cuando tengamos la retirada de un 30 o 40% de los profesores. Nosotros vamos a decir, nosotros pagamos las jubilaciones de nuestros propios. Así quisiéramos, así, el próximo año, así quisiéramos, no podemos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Cuando tenga yo recurso nuevo, tenga. Y ahora, hay un caso que tengo que decir, es el caso de la Universidad Central, que fue grave, ¿verdad? Ellos también aplicaron la ley en lo que es de los de 70 años. No. Ahí sí yo he hecho pagar los recursos que teníamos. ¿Por qué? Porque por ley se les obliga a irse. O sea, se inventan y se va. Entonces, se le paga su retiro en el caso de los empresarios y se acabó. En el caso de las entradas, hicieron lo mismo también los profesores. O sea, los 70 años también, afuera, un gentil. A ver, páguenos. No podían cómo pagar. Entonces, ¿qué han hecho? Dicen que las facultades de sus presupuestos les paguen. Y han hecho que son fondos propios, una barbaridad. Y último, y tampoco les podían pagar. Entonces, bueno, han dicho, bueno, ya las facultades podrían sacar algunas patas, pero obviamente no, si la facultad para eso, después no tienen tal reactivo, no tienen para nada. Pues, o sea, todo se va en las jubilaciones. Entonces, han hecho un acuerdo con finanzas. Eso es resistencia, ¿no? Nada más pasa nada. Pero con ese panorama tan difícil, no será prudente que nosotros. Les estoy informando. ¿Qué es lo que se hace? ¿Y cuál fue el acuerdo de la universidad? Dice que van a hacer un préstamo con finanzas. O sea, un adelanto de finanzas, algo así. Pero con fondos de la universidad, pues. No con fondos de finanzas. Que me parece bueno. Ojalá, pero de todas maneras, como principio, lo que tenemos que defender es que esos recursos tienen que venir de finanzas. Pero si que ya enviamos. A todo el país, hacer, ¿no es cierto?, público la preocupación, porque es una cuestión dramática. El gobierno, por su lado, ¿no es cierto?, se llena de la boca con todas las cuestiones de mejoramiento universitario, de respeto a los empleados, profesores, etc. Y al mismo tiempo está ajustando todo el asunto por cuentagotas. Eso tiene que entender el pueblo que está sustentando con sus impuestos la universidad pública. Pues. Nosotros deberíamos por lo menos patalear y hacer conocer a la gente que estamos en esta encrucijada terrible. Se va a cerrar la Politécnica. No. Gracias. No van a tener dinero para nada. Pues, pero eso hay que explicarlo. Necesitamos. Si es que nosotros, a un lado, aceptamos el criterio que nos plantean centrales, de que salga, que verbalmente también, verbalmente, que dice René Ramírez. Vean, dice aquí la CNC, de los jubilados nosotros hemos pagado nuestra plata. Pero ellos, porque sencillamente consiguieron recursos nuevos y ahí se mandaron a sacar a todo el mundo. Y ahora no tienen un solo jubilado. Un solo jubilado, no hay un solo jubilado. Ahora hay que hacerlo así, nos pagamos. Nosotros, que de aquí a los 2014 tenemos el 40% para poder decir, nosotros pagamos. No podemos. Entonces, el principio que tenemos que mantener, ¿no? Es si no hay recursos del Estado, no se puede pagar. Es esto. Ustedes han recibido la solicitud de una señora, ¿no? Que dice, ¿por qué no me paga? ¿Por qué? Porque ya no tenemos partida. ¿Y qué es lo que he dicho? Que usted ponga la partida de mes. Y no es el caso de la señora, es el caso de todos. Porque si nosotros comenzamos a asumir que reformamos nuestro presupuesto, qué sé yo, de dónde sacamos la plata, eso nos durará para 3 o 4. Y después. Entonces, lo que tenemos que defender es el principio, a nueva obligación legal, nuevos recursos. ¿Y eso? ¿Cómo hacemos para conseguir esos recursos? Ese es el problema, justamente. Entonces, en la otra reunión, ¿qué decía el señor? El Estado tiene destinado, creo que 600 millones para todo lo que es de recursos. Y se va a ver si se pone, ¿no? Pues eso hace falta el próximo año. ¿Ya? Entonces veamos en el presupuesto este nuevo. Porque además ya nos pidieron información de cuántas personas podrían salir. Por eso es que yo mandé la comunicación a que se escriba. Entonces ya mandamos. Veamos qué nos ponen. ¿Cuál es el? También tengo que decirles, ¿cuál es el problema con finanzas? Usted manda, ¿no? Qué sé yo, $100 para, necesitamos $100 para jubilaciones. Ah, muy bien, sencillamente nos ponen los ingresos y los egresos. Nos ponen todos los gastos, pero no nos ponen los ingresos. Entonces nos pueden poner un valor para jubilaciones, ¿no? Pero no nos pueden poner necesariamente el ingreso a este problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no sé cuánto va a venir el presupuesto del próximo año, ¿cómo quedamos? Nosotros lo hemos planteado que tiene que ser con ingresos del Estado. ¿No pusieron tocar a defender en las calles? A mí me parece que debe ser verdad lo que usted nos cuenta, pero no sería que es su percepción. Por eso yo insisto en los informes por escrito. Porque verá, de lo poco que yo puedo conocer, la ley de transparencia dice que si un funcionario público recibe una comunicación y no contesta en un tiempo prudencial, así mismo por escrito, hay que sancionarle. Entonces aquí nos dice, pedimos. Yo quisiera primero empezar por pedir las copias de esos pedidos. Ya. Y si ese funcionario público no ha contestado, usted tiene un departamento jurídico, ahí tiene algunas personas. Hay que empezar a sacar las leyes que nos favorecen, la Constitución, es decir, usted no tiene que responder, ¿ya? Primero eso, que el René Ramírez diga, que el otro diga. Pero el problema es que nos dan la ley de derechos y ahora viene un funcionario y nos dice, no los tienen porque no tenemos plan. No, pues. Hay que pensar proactivamente. Esperamos que se hagan gestiones para esto. Por ejemplo, hay una dependencia que subió el presupuesto de 3 millones a 40 millones de dólares. ¿Cómo lo hacen? Entonces aquí yo ya he oído eso. También he oído desde la DEPOL lo mismo. Hay que esperar lo que el CES diga. Hay que esperar esto. No. Yo he hablado con los compañeros que están en el CES. Ellos están esperando más bien que nosotros hagamos propuestas. Por favor, ¿qué pasó con esta institución? Que uno me dice esto, que el otro me dice esto, que esto, cuidado hagamos esto, no señor, no queremos ese temor, queremos acciones, ¿sí? Y los profesores aquí reclaman eso, no puede ser, pues que vamos a decir, tal vez nos digan esto, tal vez nos digan otra cosa. Dos acotaciones. Aquí en la comunicación usted manda al Ministerio de Finanzas hay un error de la fecha. Pone 11 de octubre y dice 13 de octubre. Y segunda cosa, la comunicación de la señora Magdalena Cárdenas, quisiéramos que se la trate la próxima sesión con un informe, y hay una comunicación también del ingeniero Calderón que debería meditar una respuesta de este consejo. Y para eso necesitamos que su equipo prepare informes para trabajar sobre informes. Yo le agradezco mucho sus explicaciones verbales, ingeniero, pero con eso no vamos a ninguna parte. Quisiéramos que nos explique, según la ley, esta resolución, esto, porque si yo mando, o sea, el ingeniero Calderón manda una comunicación aquí a este consejo y no le responden según la ley de la ley de transparencia, tiene 15, 20 días y tiene la obligación de responder. Entonces, este gobierno que hizo una constitución con muchos derechos para la gente, justamente es lo que tenemos que reclamar. Y yo estoy segura de que esa politécnica puede movilizarse, los estudiantes estarían dispuestos a hacerlo. No queremos ya más, no se puede, no nos dijeron, sí nos dijeron, se enojan aquí cuando les decimos que un funcionario de tercera les dice no y se quedan paralizados del miedo. Eso ya no más. Se acabó eso, por eso es que nosotros exigimos que se nos informe por escrito, acabamos de votar eso, de todas las gestiones. Porque ahí si el funcionario René Ramírez dice tal cosa, entonces nosotros podemos analizar y decir eso está en contra de la ley, del reglamento, etc. Eso es lo que yo quería decir, gracias. Y a mí me queda la preocupación que no nos entiendo de 31 a 40 horas. De todas maneras, tenemos que tener los requerimientos para las 9 horas de resolución de un informe negativo de la ley. Si no tiene base legal, no puede. Usted no está leyendo que lo primero que hay que poner es la base legal. Tengo que tener la base legal. Tengo la base legal. Yo para mí lo tengo. Bueno, entonces. Una solicitud pequeñita antes de cerrar la sesión. Que conste en el acta mi petición en relación al punto 2, que fue la de modificar, y obviamente pues que no se dio paso a la votación, no sé. Pero ahí hay una solución. Así es, ¿cómo se llama? Además no hay nada por escrito. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún caso por escrito, señor. ¿Cómo puedo por ahí se conocen tal cosa?